a la mente del hombre que no sea positivo daña y corrompe todo. Es por eso que pedimos día a día que a Dios que tenga misericordia de nuestras almas, de nuestros seres queridos, de todas aquellas personas que no han conocido a Dios todavía. Se predica y este evangelio tiene que ser llevado hasta los confines de la tierra. Hay hombres y mujeres que han puesto malos pensamientos sobre los pueblos y no permiten que esta palabra les llegue y les toque. Puerto Rico, a través de la historia, ha sido bendecido. Puerto Rico ha sacado grandes ministros, grandes evangelistas y grandes misioneros de esta pequeña isla. Pero no quiere decir que la misericordia de Dios nos va a tocar siempre. Momentos de prueba vienen, momentos de lucha vendrán, pero la palabra dice: clama a mí que yo te responderé. Por eso le aconsejo, hermano, clame a Dios todos los días de su vida. Por usted, por sus seres queridos, por los pastores. Pastorear no es fácil. La gente se cree que pararse aquí y traerle un mensaje es fácil, ¿no? Se mide para allá, pero también se mide hacia acá. Y no es fácil cuando usted señala para allá y dos dedos o tres que vienen para usted señalando a uno. Por eso la palabra dice que cual espada de dos filos. Le ministra a usted y me ministra a mí. Si a usted lo corta, a mí también me corta. Tenemos que estar prestos y apercibidos porque Cristo viene pronto. Y no es que se predique por puerta que hay, es que Cristo viene pronto. Y le pido a cada uno de ustedes que Dios tenga misericordia de ustedes y de mí. Y que los cuide y los proteja. Hasta aquí mis palabras. Esto es en vivo y a todo color, así que eso es lo bueno. Aquí no hay nada enlatado. Gloria a Dios. Pues le pedimos a los hermanos de la agrupación, por favor, que vayan pasando para que empiece el devocional, para alabar a Dios con acción de gracia, con regocijo, con júbilo, y que en esta mañana, hermano, verdaderamente el poder de Dios se manifieste y los toque a cada uno de ustedes. Los bendigo en el poderoso nombre de mi amado Jesucristo, el cual tiene misericordia de nosotros. Sea Dios, aleluya. Poderoso Dios, gloria. Gloria a Dios. Gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Dios les bendiga, amados hermanos. El Señor les bendiga más. Amén, aleluya. Estamos contentos y gozosos, aleluya. Gloria a Jesús, aleluya, verdad, de la oportunidad que el Señor nos da de una vez más estar en su casa para adorar al Señor, glorificar su santo y bendito nombre, aleluya, bendito Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Bueno, vamos a ponernos en pie en esta mañana. Voy a pedir a mi hermano Carlos que pase por aquí, vamos a hacer oración por él. Estaba sintiendo mal esta mañana, gloria a Dios, yo espero que ya esté de nuevo. Gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Voy a pedir a mi hermano Ismael y mi hermano Carmelo, gloria a Dios, que pasen juntamente con mi hermano Carlos aquí. Gloria a Dios. Y la palabra dice que si alguno está enfermo, aleluya, que pase al frente y pida oración a los ancianos. Lo ungimos con aceite. El aceite no es curativo, el aceite es simplemente símbolo del Espíritu Santo. Así que si usted está enfermo en esta mañana y usted necesita la oración, yo le invito a pasar aquí al frente, gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Y vamos a hacer oración por usted. Gloria sea el nombre de Cristo, aleluya. Poderoso Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Santo, gloria a Dios. Te adoramos, Señor. La iglesia. Aleluya. Sus manos hacia acá, hacia el frente. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Santo, santo. Gloria aleluya, a Dios. Aleluya. Aleluya. Y vamos a pedirle a Dios. Vamos a pedirle a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Que se manifieste en medio nuestro. Aleluya. Aleluya. Que la enfermedad se vaya en el nombre de Jesús, Padre. Aleluya. Venimos delante de tu presencia, Dios, reconociendo tu grandeza, tu poder, tu deidad, Dios mío, aleluya. Que todavía tu trono está en los cielos y la tierra es el estrado de tus pies. Reconocemos, Señor, aleluya, que diste tu Hijo en la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia. Que su sangre, Dios mío, nos libró, Señor, del pecado, de la muerte eterna, Dios. Y nos abrió paso, nos abrió una puerta en los cielos. Aleluya. Y que todo aquel que cree, aleluya, en Jesucristo va a la presencia tuya, Dios, aleluya. Pero también dijiste, Señor, que por su llaga fuimos nosotros curados, Dios. Y en estos momentos, Dios, yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que no sean nuestras manos, Señor, que no sean nuestras manos, sino la tuya, Dios mío, aleluya, que tú, Señor, que sea tu mano, Dios mío, que sea tu mano, Padre, aleluya, que sea tu mano, Dios mío, aleluya. Gloria a Dios, tu mano poderosa, Dios. Aleluya. Tu mano de virtud, aleluya. Señor. Tu mano que sana, Padre, Dios mío, aleluya. Fíjate, oh, gloria Señor. A Dios, tu mano que sana, Dios mío, aleluya. Padre, y todo síntoma, Dios mío, desaparezca en el nombre de Jesús ahora mismo. Aleluya. Enfermedad, te reprendemos en el nombre de Jesús. Te reprendemos en el nombre de Jesús. Porque papá dijo que se haga tu voluntad como en los cielos, así también en la tierra. Y en los cielos no hay enfermedad. En los cielos no hay enfermedad. En los cielos no hay dolencia. Gloria a Dios. En los cielos hay gozo, hay regocijo, hay alabanza. Hay un pueblo agradecido. Gloria sea el nombre de Dios. Y en esta tarde, Dios, yo te pido que la unción, la presencia de tu Espíritu Santo descienda de forma especial y poderosa. Declaramos sano. Declaramos sano. Declaramos sano. Aman sole y arabasoa. Aleluya. Declaramos sano. Libertad, Dios mío, al cautivo. Aleluya. Declaramos sano. Cuerpo, alma y espíritu. Lo declaramos sano en esta mañana. Alabado sea el nombre de Dios. Dale un aplauso al Señor en esta mañana. Aleluya. Y regocíjate, porque Dios está en medio nuestro. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Mateo 18:20 dice: porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. Aleluya. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Aunque tú no lo puedas ver, aunque tú no lo puedas ver, aunque tus manos no puedan tocarlos, aleluya, Él está aquí, amén, aleluya, aleluya. Oh, gracias Señor por tu presencia. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí. Tú estás aquí, puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón aquí, Señor, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Mi corazón aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Oh, tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí, Señor Jesús. Tú estás aquí. Aquí, tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí, Jesús. Oh, tu presencia, tu presencia, tu presencia está aquí. Tú estás aquí. Aleluya, tú estás aquí. Señor, tú estás aquí. Tú estás aquí. Aleluya. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Tú estás aquí. Oh, te adoro, Señor. Tú estás aquí. Oh, corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, oh Señor, tú estás aquí. Puedo sentir, aleluya, tu majestad. Tú estás aquí, Señor, tú estás aquí. Mi corazón puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Gracias, aquí, Señor. Aunque mis ojos no te vean, Señor. Aunque no puedo palparte físicamente, Señor. Sentir, yo puedo sentir tu presencia. Majestad, puedo sentir tu majestad. Puedo sentir aquí, tu amor. Puedo sentir tu grandeza, Señor. Aquí, aleluya. Mi corazón mirar tu hermosura. Tú estás aquí, oh Señor, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Tú estás aquí, tú estás aquí, oh, tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí, oh Señor, tú estás aquí, tú estás aquí. Estás aquí, Señor. Aleluya. Adoramos, adoramos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor. Aleluya, por tu presencia. Gracias, Señor, porque tú has prometido estar con nosotros hasta el fin, Señor, hasta el fin, Señor. Aleluya. Vive Dios. Adoramos a Jesús. Adoramos a Jesús. Aleluya. Vive Dios. Salmo 24, 7 al 10 dice: alzaos puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzaos puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Aleluya, aleluya. Así que vamos a adorar al Señor, aleluya, con esa alabanza que dice: tú eres Rey. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Tú eres Rey, tú eres Rey, tú eres Rey, tú eres Rey. Tú eres Rey, tú eres Rey. ser. Cuán asombrosa son Dios sus obras. Nadie como tú, nadie como tú. Te proclamamos rey soberano. Nadie como tú, nadie como tú. Porque grandes son tus obras, grande es tu poder. El cielo y la tierra debajo de ella declaran, tú eres él. Porque grandes son tus obras, grande es su poder. El cielo y la tierra debajo de ella declaran, tú eres él. Porque grandes son tus obras, grande es tu poder. El cielo y la tierra debajo de ella declaran, tú eres él. Tú eres él. Nadie como tú, te proclamamos rey soberano. Nadie como tú, aleluya. Nadie como tú, porque grandes son tus obras, grande es tu poder. El cielo y la tierra debajo de ella declara, tú eres rey. Porque grandes son tus obras, aleluya. Grande es tu poder, grande, grande es tu poder. El cielo y la tierra y debajo de ella declara, tú eres rey. Porque grande, porque grandes son tus obras. Nadie se compara a ti, grande, Señor. Es tu poder. Aleluya. El cielo y la tierra debajo de ella declara, tú eres rey. Tú eres rey. Aleluya. Tú eres rey. Oh, sí. Señor, te adoro, Señor. Oh, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Oh, adoramos al que vive. Adoramos al que vive por la eternidad. Adoramos al que vive por la eternidad, el poderoso Rey. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Te adoro, Señor. Te adoro, Señor. Te adoro, Señor. Te adoro, Señor. Te adoro, Señor. Te adoro, Señor. Aleluya. Oh, aleluya. Aleluya. Aleluya. Adóralo. Adóralo. Adóralo con libertad. Adóralo con libertad. Aleluya. Él reina por los siglos de los siglos. Él reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Oh, gloria, gloria, gloria, gloria. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. En Apocalipsis 4, del 9 al 11. Himno, Johnny, es el 2. Por si acaso, aleluya. Que anoche no le di los himnos a Johnny, no me atreví a llamarlo, era tarde. Gloria a Jesús, pero veo que se ha ido ahí poniéndolos, aleluya. Denle un aplauso a ese varón, de verdad que. Aleluya. Ustedes lo ven allá bregando con, pero uno lo observa y él se goza el culto y él adora y se pone en pie y alza la mano y mira la letra y la cambia y sigue alzando y adorando a Dios, aleluya. Así que se, nos gozamos, aleluya. Pues Apocalipsis 4, 9 al 11 dice: y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Aleluya, aleluya. Así que al que vive por la eternidad, al que reina, le damos la gloria, le damos la honra. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Al que vive por la eternidad, al poderoso Rey, al que reina con autoridad y permanece fiel. Todos sus hijos se gozarán y toda lengua confesará. Sea la gloria, honra al que reina con poder, al Cordero que ha vencido y permanece fiel. Sea la gloria, honra al que reina con poder, al Cordero que ha vencido y permanece fiel, y permanece fiel. Que vive por la eternidad, al poderoso Rey, al que reina con autoridad y permanece fiel. Todos sus hijos se gozarán y toda lengua confesará. Sea la gloria, honra al que reina con poder, al Cordero que ha vencido y permanece fiel. Da la gloria, honra al que reina con poder, al Cordero que ha vencido. sea la gloria, honra a que reina con poder, al Cordero, que ha vencido. Y permanece fiel, sea la gloria, gloria, honra, honra a que reina con poder, al Cordero, que ha vencido. Te damos gloria, te damos honra, ¡aleluya! Señor, aleluya. Gracias, Señor, Santo por tu amor y tu bondad, Dios. Jehová, Dios de los ejércitos, aleluya. Oh, bendito sea el nombre del Señor, 67. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Gloria a Jesús, en este camino de servirle al Señor, de ser cristiano, gloria a Jesús. Señor nos ha prometido la victoria, ¿verdad? El Señor nos ha prometido darnos bendiciones. El Señor ha prometido que va a estar con nosotros hasta el fin. Aleluya. Que nunca nos dejará solo, que siempre permanecerá fiel a nuestro lado. Aleluya. Pero aún a pesar de todo eso, muchas veces en nuestro caminar recibimos golpes, recibimos pruebas, recibimos tantas situaciones en nuestras vidas que nos sentimos cansados, nos sentimos a veces arrastrados, que no podemos más. Le decimos, Señor, no puedo, es difícil, no te siento a mi lado, no siento que estás conmigo, Señor. Aunque lo has prometido, no te siento. Y todos hemos pasado por situaciones semejantes, aleluya. Gloria a Jesús. Y yo me imagino que el autor de esta alabanza, ¿verdad? Cuando escribió este himno, aleluya, estaría pasando por una situación así, estaba cansado, estaba sediento, había sentido que estaba en un desierto y que se había quedado sin fuerza, que había batallado y toda su armadura tenía magulladuras por donde quiera, estaba doblada por donde quiera, aleluya, porque sentía el dolor y sentía la fuerza punzante con el cual la prueba o la situación le estaba golpeando en esos momentos, aleluya. Pero qué bueno cuando nosotros tenemos esa presencia del Señor, cuando tenemos ese Espíritu Santo que Dios nos ha prometido, que nos los ha de dar, que nos los ha dado, y podemos sumergirnos en esa presencia del Señor. Y la palabra dice que el Señor renovará nuestras fuerzas, aleluya. Él renovará nuestras fuerzas, aleluya. Él nos levantará, aleluya, y nos dará fuerza en el nombre del Señor para que podamos seguir. Amén, aleluya. Aleluya. Así que vamos a cantar esta alabanza que dice, sumérgeme, una alabanza muy conocida, aleluya. Aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya. Y si usted se siente así, cántelo con todo su corazón. Aleluya. Dile al Señor, Señor, no puedo más. No puedo más, Señor. Necesito, Señor, sumergirme en tu presencia. Aleluya.

sumérgeme. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme. Oh, sí, Señor. Aleluya. Sumérgeme. Adoro, Señor, sumérgeme en tu presencia, sumérgeme. De ti, Señor. Siento que mis fuerzas, oh, no dan más. Sumérgeme. Te necesito, oh Señor, sumérgeme, te necesito, oh Señor, sumérgeme, te necesito. En tu espíritu, Señor. Señor, en tu presencia, sumérgeme. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Oh, Señor, te adoramos, Dios mío, aleluya. Bien, vamos a estar puestos en pie los que están sentaditos y vamos a adorar al Señor mediante nuestras ofrendas en esta...

adoro, Señor. Te adoro, Señor. Te adoro, Señor. Arraba, soy la rey, quítele. Aleluya, aleluya. Tuya es la gloria, Padre. Tuya es la honra. Merecedor de alabanza, Rey de Reyes, Señor de Señores. Oh, te exalto, te adoro, Dios, y te doy gracias. Gracias por tu presencia. Gracias por tu presencia. Gracias por tu presencia inmerecida, Dios mío. Gracias por tu presencia, Señor. Aleluya. Oh, te adoro. Dale un aplauso fuerte a nuestro Señor. Fuerte, fuerte, fuerte. Aleluya. Oh, Dios. Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, vamos a, se pueden tomar asiento, gloria a Jesús. Y vamos a dejar a nuestro pastor por aquí. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Todavía le queda fuerza. Vamos a ponernos en pie. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a levantar nuestras manos al cielo. Y vamos a decirle: Dios, te amo con toda mi fuerza. Te amo con toda mi fuerza, Señor. Aleluya, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Aleluya. Alabado sea el nombre de Dios. Tú sabes una cosa, Él es fiel. El Dios nuestro es fiel. Él permanece fiel. Aleluya. Él no puede negarse a sí mismo. Él permanece fiel. Aleluya. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. Aleluya. Abba. Oh, gloria, gloria, gloria, gloria, aleluya. Yo no sé usted, hermano, pero yo en esta mañana estoy temblando de la cabeza a los pies. Aleluya, gloria a Dios. Y no es de miedo, gloria a Dios. Es de temor reverente al Dios de los cielos, al Dios grande, al poderoso. Alabado sea el nombre de Dios, aleluya. Gloria a Dios. Quiero decirle algo en esta mañana. Dios no falla. Dios no falla. Aunque estemos en el suelo, aunque estemos derribados, aunque el enemigo haya dicho no se levanta más, Dios no falla. Aleluya. Aunque sea del polvo, nos levantamos. Aunque sea, mi hermano, como sea, nos levantamos. Gloria a Dios. Y sus promesas son fieles. Dios promete y Dios cumple. Yo digo una cosa, mi hermano, yo me quedo maravillado con mi Dios. Aleluya. Como Él hace las cosas, nadie las hace como Él. Aleluya. Yo me regocijo en Él, yo me alegro en Él. Aleluya. Yo no sé ni cómo hablar en esta mañana, gloria a Dios. Pero ver mis hijos sirviéndole al Señor, ver mis hijos buscando al Señor, gloria a Dios. Aleluya. Después de tantos dolores de cabeza, después de tanta, aleluya, lágrima. Qué rico es, mi hermano, cuando Dios toca a uno de los tuyos. Cuando el Espíritu Santo lo remueve. Cuando el Espíritu Santo, aleluya, sella y dice, esto es mío, esto me pertenece. Alabado sea el nombre de Dios. No se eche para atrás, no se canse, mi hermano, aleluya. Lo que usted está pidiendo a Dios, no se canse, no se rinda. El enemigo le va a poner trabas, se va a poner frente a usted, alabado sea el nombre de Dios. Pero Él fue vencido en la cruz del Calvario. Él no tiene parte ni suerte con nosotros. Un pueblo que dobla sus rodillas, un pueblo que busca el rostro de Dios, aleluya, no tiene por qué temerle a un diablo mentiroso. Mañana va a ser mejor. Mañana va a ser mejor porque Dios está al control. Y Él no se equivoca, alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Puede sentarse un momentito, mi hermano, gloria a Dios, aleluya. En esta mañana todavía, gloria a Dios, aleluya. No somos nosotros. No es el pastor el que va a predicar, gloria a Dios. Voy a pedir a mi hermano Juan Carlos que pase por aquí, gloria a Dios, para que él presente, aleluya, a su familia, él se presente, gloria a Dios, aleluya. Hoy yo tengo un privilegio, mi hermano, me puedo sentar y escuchar, gloria a Dios. Qué bueno es eso, ¿verdad? Cuando hay otro que nos ministra. Bendecido, hermano. Dios le bendiga mucho. Veo pocos amenes. ¿Estamos aquí todos? Gloria a Dios. Amén. Dios es bueno. Me uno a las palabras del pastor. Vive Jesús y Dios me acaba de confirmar la palabra en esta mañana. Creo con todo mi corazón que en esta mañana el Espíritu Santo se está moviendo en este lugar. No hay duda que Dios está en este lugar, hermano. No hay duda que Él se está moviendo. La Biblia dice que Él habita en la alabanza de su pueblo. Eso es una promesa. Eso es una promesa. Ese viento recio que tú estás sintiendo es su presencia que Él ha prometido derramar sobre cada uno de nosotros. Amén. Y qué lindo saber que esa señal está en medio nuestro y que Él está en medio de la congregación de su pueblo. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? En este mismo gozo, en este mismo espíritu, me presento. Les saludamos en el amor del Señor. Respondo al nombre de Juan Carlos Vega. En esta preciosa mañana, pues me acompaña mi esposa y mis hijos, Giancarlo, Andrea, mi esposa Cristina. Ellos están ahí contentos en esta mañana linda. Estamos aquí con permiso de nuestros pastores, ya que en esta mañana, mientras yo estoy aquí en la iglesia donde nos congregamos, están celebrando culto también a Jehová allí. Porque la iglesia es una y adoramos un solo Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Adoramos a un solo Dios y el cuerpo de Cristo es uno. Amén. Lo que nos separa por un momentito quizás es el templo donde venimos a adorar, la estructura, porque el templo somos nosotros también. Quizás estas cuatro paredes, este local, ¿verdad? Es lo único que quizás nos separa, pero no nos divide. Adorar a Dios. Amén. Hacen ya aproximadamente 7 años que el Señor pues nos llamó a este ministerio evangelístico, y pues estamos ejerciendo este ministerio que Él nos ha dado, amén, con mucho temor y temblor, ya que pues cuando Él llama, ¿verdad?, hay que obedecer y hay que caminar. A veces nos mete por lugares que uno dice, wow, ¿qué yo hago aquí?, amén, pero creo que cuando Él llama, Él respalda, y cuando Él envía, pues hay que obedecer a Dios, amén. Y hace 7 años que estamos presidiendo el ministerio que Dios nos ha dado. Jehová me llamó en justicia. Hemos tenido el privilegio pues de salir a muchos lugares a predicar, a las naciones. Estamos saliendo, ya prontito estamos en Santo Domingo y Haití, que es el próximo viaje que tenemos. Ahora para el mes de marzo vamos a estar 21 días por allá. Así que le pedimos la oración por los evangelistas, por los misioneros. Amén, para que Dios nos cuide y nos guarde por allá, por esas tierras lejanas. Amén. En esta preciosa mañana quisiera compartir con ustedes una palabra que el Señor sembró en mi corazón hace tiempo. Estamos viviendo un tiempo bien difícil, hermano. La iglesia está viviendo un tiempo de guerra, un tiempo de prueba, un tiempo de lucha. ¿Cuántos dicen amén? Y es ahí donde el Señor en esta hora quiere ministrarte esta palabra. Porque Él necesita que tú te levantes y recobres fuerzas en esta hora. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? Si usted lo cree conmigo, póngase de pie unos minutitos rápido. Leemos una porción de la palabra y entramos al mensaje. Se encuentra en el libro de Samuel, Primera de Samuel, capítulo 17. Voy a considerar allí el versículo 38 y 39. A lo mejor tú has escuchado esta historia montones de veces. Vive Jesús, le puede adorar en esta mañana. Saludo al pastor. Gracias por la invitación. Gracias a los pastores, a la hermana que se comunicó conmigo. Vive Jesús. Saludamos en el amor del Señor a todos los hermanos, líderes, ministros de esta casa. Les saludamos en el amor del Señor. Hacia adelante en esta hora linda. Vive Jesús para siempre. Creo que no sea muy extenso, pero estaremos ahí predicando conforme el Espíritu nos dé en esta mañana linda. Dios es bueno, Dios es bueno. Estoy un poco afónico porque ayer estábamos en la plaza pública de Barceloneta impartiendo una palabra bajo lluvia. ¿Cuántos alaban a Dios? Me tuve que mojar ayer. Hay momentos donde se tiene que mojar uno también. Ah, qué lindo es Dios. Gloria al Señor. Bueno, lo tenemos, hermanos. Dice la poderosa palabra en el capítulo 17, versículos 38 y 39. Mire lo que dice allí. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Versículo 40. Sígame. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y se fue hacia el filisteo. Vive Jesús para siempre. Gracias, Padre, por tu bendita palabra, la cual va a ser predicada en esta hora. Usa mis labios, usa mi corazón, Señor. Aquí está tu pueblo. Abre los ojos, abre las mentes, los corazones. Señor, que esta palabra no torne tras vacía. Aquí está tu pueblo, Señor. Aquí estamos en esta hora haciendo tu voluntad. Te pedimos que mientras yo predique tu palabra, Señor, tú te encargues, Señor, de hacer lo que tú me has dicho. De impartirle a este pueblo las herramientas, el conocimiento, la sabiduría. Sana, salva, glorifícate. Si hay algún amigo en esta mañana que nos visita, Señor, te pedimos que tú lo toques ahora mismo y lo salves también. Y que tú prepares a este pueblo, Señor, para lo que tú vas a hacer en este tiempo. Señor, en el nombre de Jesús, atamos todo poder de las tinieblas y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Atamos todo gigante, todo problema, toda situación, toda distracción, Dios mío, la atamos y la reprendemos en el nombre de Jesús. Aquí está tu pueblo, aquí está la iglesia lavada con la sangre de Cristo. Y en esta hora, Señor, tomamos la autoridad que tú nos has dado, las almas de nuestra milicia, y hollamos serpiente, escorpión y toda fuerza del enemigo en el nombre de Jesús. Organiza la mente, los pensamientos, ponlos en línea con tu palabra en el nombre de Jesús, y haz milagro, haz como tú quieres en esta mañana, Dios. En tus manos estoy, aquí está tu pueblo, en el nombre de Jesús te damos la gloria y te damos la honra. Amén, amén, amén. Puede tomar asiento. Gracias, varón. Gloria a Dios para siempre. Vamos a predicar bajo el tema tomando las armas de guerra. Tomando las armas de guerra. Cuando hablamos de tomar armas de guerra, tenemos que saber de lo que estamos hablando. Y más cuando estamos hablando del Evangelio. El lenguaje que la iglesia habla no es el mismo lenguaje que habla el mundo. ¿Cuántos dicen amén? El lenguaje de la iglesia es diferente. ¿Por qué es diferente? No es que nosotros seamos extraterrestres o que seamos raros. Amén. No, no, no es eso. Es que hay una diferencia por cuanto somos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y el mundo tiene un lenguaje y la iglesia tiene otro lenguaje que hemos aprendido. Y fíjense, y basándonos en esto, yo quisiera en esta mañana hablarle de que así como hay este tipo de separación y hay este tipo de lenguaje, eso nos enseña a nosotros como iglesia que la iglesia del Señor tiene que hacer la diferencia. La iglesia de Cristo no se puede comportar como se comporta la gente del mundo. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia de Cristo no pelea como pelea el mundo. ¿Cuántos dicen amén? El mundo tiene una forma de enfrentar los problemas y las situaciones. La iglesia también tiene unas estrategias que no deben ser las mismas que el mundo utiliza, porque las almas que Dios nos ha dado no son carnales. Son almas de guerra, son espirituales. Y de eso Dios quiere hablarle en esta hora. ¿Cuántos pueden adorarle? La historia se repite. Cuando hablo de que la historia se repite, es que se sigue repitiendo el mismo fracaso, se sigue repitiendo el mismo pecado, se sigue repitiendo los mismos problemas, las mismas crisis, las mismas situaciones, la misma historia de Saúl y David. Se sigue repitiendo en nuestros días. Y usted lo puede ver a través de la Biblia cuando usted se mete ahí en esa palabra y comienza a estudiarla y a leerla. Y mientras usted la lee, el Espíritu le va dando la revelación para que usted pueda ver. Y podemos aplicar que en estos tiempos estamos volviendo a ver lo que pasó aquí hace montones de años atrás, hermano. Cuando usted mira bien la historia, que voy a tratar de parafrasearla, para llevarlos a lo que Dios quiere hacer en esta mañana con su pueblo, estamos viendo nuevamente aquel gigante llamado Goliat. Y estamos viendo en escena a un Saúl y estamos viendo a un David. Dos iglesias. Cuando debe ser una iglesia. Y vemos a un gigante desafiando a la iglesia. Desafiando, cuando digo la iglesia, era porque cuando usted lee la historia, usted se da cuenta que Goliat estaba desafiando al pueblo de Dios, a Israel. Israel representa a la iglesia en este tiempo. Nosotros somos la Israel espiritual de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ese fue su pueblo literal. Pero nosotros somos la iglesia, el Israel espiritual lavado con la sangre de Cristo. De Cristo para acá. ¿Cuántos alaban a Dios? Y vemos a este gigante de 6 codos desafiando a Saúl. Porque David estaba en la escena, pero David estaba calladito. ¿Cuántos alaban a Dios? David estaba allí, pero David estaba calladito. Escuche bien, yo no sé si usted me va siguiendo en esta hora. David estaba en aquella escena. No, quizás estaba al tanto de lo que estaba pasando y de la guerra que se estaba desatando, pero sí estaba cerquita del problema. Y después se enteró del problema. Dice la Biblia que aquel gigante hubo guerra. Primero hubo guerra entre los filisteos e Israel. Dice la Biblia que cuando aquel paladín llamado Goliat salió de su campamento, dice la Biblia que todo el mundo estaba temblando allí. Dice la Biblia que cuando el ejército de Saúl vio que el paladín, que medía como 6 codos y era alto, llevaba una armadura demasiado de poderosa, dice que cuando se paró y comenzó a hablar, la gente se llenó de miedo. Saúl y sus hombres se llenaron de miedo. Y más cuando aquel gigante comenzó a abrir su boca y comenzó a retar al pueblo a que viniera un hombre a pelear contra él. Y no se quedó ahí, sino que simplemente dice, ¿para qué? Mire esto. ¿Para qué ustedes se han parado al frente de batalla a pelear conmigo? Y eso ha pasado en este tiempo. Se levantan gigantes a desafiarnos, a desafiarte a ti, a desafiar a tu familia, a desafiar tu ministerio, a desafiar a tus hijos, a desafiarte a ti personalmente. Quizás a decirte, tú no vas para ningún lado. Tu matrimonio, no te vistas que no va. Tu ministerio, a ti no te llamó Dios nada. Estamos siendo desafiados muchas veces por gigantes, por demonios, y no estamos discerniendo. Y muchas veces, en vez de tomar la postura, porque eso es lo que tenemos que hacer, tomar la postura, muchas veces dejamos que esa voz nos haga claudicar en dos pensamientos. En dos pensamientos, iglesia. Nos amedrentamos, cogemos miedo, nos turbamos, como pasó con Saúl, que se turbó, que se dejó intimidar ante un gigante que no sabía cómo meterle las manos. Alaba alma mía a Dios. No sabía cómo meterle las manos, o parece que se le había olvidado cómo saber guerrear. Podían ser las dos. Porque Saúl fue llamado por Dios. El único problema fue que el pueblo lo eligió. Pero a Dios lo puso, Dios convenció al pueblo y le dijo al pueblo, está bien, ustedes quieren rey, pues yo lo voy a poner. El problema de esa diferencia es que cuando Dios llama, Dios respalda. Cuando el hombre pone, hay mucho fracaso. ¿Cuántos alaban? Eso nos enseña a nosotros que tenemos que ser llamados por Dios. Eso nos enseña a nosotros que cuando Dios llama, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios te va a respaldar. Pero cuando es el hombre el que pone y quita, ahí va a haber problema. Y lo vemos en Saúl. Dios no quiso que Saúl fracasara. Aún el pueblo habiéndolo puesto, Dios trató de bendecirlo. En muchas de las campañas que tuvo hacia la guerra contra los filisteos, Jehová le dio la victoria. Peleaba y ganaba Israel. Saúl salía y ganaba Israel. Hasta que desobedeció a Dios. Hasta que desobedeció un mandato que Dios le dio. Por eso en este camino no podemos desenfocarnos. Hay mucha iglesia y mucho pueblo de Dios que han quitado la mirada de la palabra de Dios. Han quitado la mirada de la voz de Dios. Han quitado la mirada del Señor. Y lamentablemente, por eso es que no pueden enfrentar a las enfermedades que se levantan. Por eso es que no pueden enfrentar las crisis que se levantan. Por eso no pueden enfrentar cuando viene la mala noticia. Cuando le dan una mala noticia, dicen, hasta aquí llegué. cuando llegó cualquier problema, dicen, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Cuántos alaban a Dios? Se nos ha olvidado en quién hemos creído. Se nos ha olvidado quién fue el que nos llamó. Se nos está olvidando utilizar las armas de nuestra milicia. Y estamos enfocados en el problema y se nos olvida que es más grande que el problema es Dios. Yo no estoy diciendo que no hay problemas que llegan a nuestra vida, que sí, quizás nos hacen temblar, quizás nos hacen dudar. Yo no estoy diciendo que no es verdad, sí es verdad, pero no es para que tú te quedes ahí. Saúl estaba amedrentado, dice la palabra. Tenía miedo. Y cuando uno se amedrenta y uno tiene miedo, es porque ya tú no tienes fe. Es porque ya a lo mejor ya tú no confías en Dios. Es porque algo está pasando en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Cuando una persona se llena de temor y de miedo, es porque ya no existe el amor de Dios en esa persona. Porque la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. El perfecto amor de Dios. Y la Biblia dice que Él ha derramado sobre su iglesia, sobre nuestros corazones, su espíritu. Vemos a Saúl que el espíritu de Jehová se apartó. ¿Ves? Y un espíritu lo atormentaba. A tal grado que necesitaba a un David a través de su arpa para que le cantara, para que él sintiera alivio. Por eso es que la adoración es muy buena. La adoración liberta a los endemoniados también. Por eso es importante la adoración en el altar antes de entrar al mensaje, porque esa prepara el ambiente. Y más cuando es una adoración de guerra, y más cuando es una adoración que agrada a Dios, porque esa es una de las herramientas que Él nos ha dado para vencer y pelear. Y si su presencia está con nosotros, esa es una de las primeras herramientas. Si su presencia no está, para ningún lado que vamos. Pero si su presencia está en mi vida, yo voy a donde sea, porque Él va conmigo. Y si Dios va con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero lamentablemente se repite la historia, iglesia. Se han levantado gigantes a desafiarnos. Y específicamente a la iglesia. Nuevamente estamos viendo cómo el crimen, cómo la violencia, cómo Satanás, el Señor lo reprenda, le dice a la iglesia en su propia cara que no tiene poder, que dónde está Dios, que qué cristianos somos, a veces nos dicen, y me incluyo porque me he tenido que soportar a veces calumnias y señalamientos, que cuando usted dice, ¿qué es esto? Pero esos son los gigantes que se levantan para desafiarnos, para tratar de callarnos la boca. Esas son a veces las enfermedades que se levantan, las cuales Satanás, el Señor lo reprenda, quiere hacerte saber o sentir que tú tienes cuando tú no tienes nada. Quiere hacerte creer una mentira que no existe. ¿Cuántos alaban a Dios? Y tiene mucho pueblo de Dios paralítico. Paralítico. Muchas veces paralíticos en nuestros ministerios. Paralíticos nos tiene muchas veces porque no abrimos ni la boca. Nos tiene a veces enfermos, paralíticos, para salir a veces a la calle, para salir a veces al hospital, para salir a veces a hacer un culto donde sea, al aire libre. Muchas veces para ir donde el hermano y darle una palabra de parte de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Usted no puede permitir que ningún gigante lo paralice usted y lo calle. Iglesia del Señor. Porque mientras este cuadro se estaba viendo en Israel, había un joven David llamado David. Había un joven llamado David que apacentaba las ovejas de su padre. Había un joven llamado David apacentando las ovejas. Dice la Biblia que un día salió a llevarle provisión a sus hermanos y de pronto escucha aquel gigante y oyó David las palabras de aquel gigante. Y esto me gusta a mí porque dice la Biblia que él oyó las palabras del gigante. Dios mío, aleluya. Y cuando oyó las palabras de aquel gigante desafiando, parece que miró el cuadro y dijo, pero ven acá, aquí hay doctores de la ley, aquí hay ministros, aquí ¿qué está pasando aquí? Aquí hay el pueblo de Dios y todo el mundo está callado, ¿qué está pasando aquí? Yo me imagino a David con un coraje tremendo, hermano. ¿Cuántos alaban a Dios? Un coraje santo de eso. ¿Cuántos esos corajes santos, hermano? Ese celo que le dio a Cristo posiblemente en el templo cuando entró y vio otro orden que no era el que él había establecido, porque la casa de Dios es para orar y para alabar a Dios. La casa de Dios no se puede usar para otra cosa, para darle culto al Señor. Pues esos corajes santos que a veces le dan, yo me imagino a David llenándose de ese coraje y viendo aquel filisteo, y yo creo que se llenó más de coraje no con el filisteo sino con el pueblo de Dios. Yo me lo imagino en este tiempo, un hombre con fe y uno dudando. Póngalo los dos ahí a ver. El de fe levantándole las manos al de duda, y el que duda le dice al de fe, ay chico, olvídate de eso, yo no voy para ningún lado. Y el de fe allá, no chicos, eso no es así. Levántate que tú puedes. Y el de duda, no, yo no voy para ningún lado. ¿Tú no entiendes? ¿Cuántos alaban a Dios? Nos ha tocado vivir la iglesia un tiempo difícil. Un tiempo difícil. Porque cuando usted tiene fe y usted cree, al lado de usted hay dos o tres que no creen. Yo siento a Dios en este lugar. Y usted con una fe que si lo coge, lo levanta y lo lleva a su destino. Pero como usted no puede, pues tiene que dejarlo que Dios lo lleve poco a poco. Pero dentro de usted está escuchando lo que el diablo le ha metido en la mente. Y usted dentro de usted está como David, con un coraje santo por dentro, tratando de hacerle entender que él puede. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero nos hemos conformado. Y nos hemos acostumbrado muchos a quedarnos ahí y a dejar que Dios sea el que haga. No, Dios va a hacer, Dios me prometió, Dios lo va a hacer. Tienes que identificar qué es lo que Dios va a hacer. Porque hay cosas que nos tocan a nosotros hacerlas. Y Dios no las va a hacer. Hay cosas que te tocan hacerlas a ti y a mí. David hizo su parte y Dios le dio la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Y me encanta porque cuando escuchó a aquel paladín hablar, desafiar, dame un hombre que pelee conmigo, ¿para qué ustedes se pararon ahí? Yo soy el filisteo, ustedes son servidores de Saúl. Yo me imagino a aquel gigante, así porque los demonios saben cuando uno está caído, cuando uno no, ¿cuántos alaban a Dios? Los demonios saben cuando tú estás en pecado y cuando no estás en pecado. Yo me imagino a aquel gigante diciéndole, Saúl, ya Dios no está con él. Yo me imagino, por eso era que no podía meterle mano. ¿Usted ha visto gente que no puede meterle mano a nadie? Pues tenga cuidado, que eso usted lo tiene que ayudar. Porque la iglesia no puede tener miedo. El pueblo de Dios no puede intimidarse ni tenerle miedo a nada, ni a las enfermedades, ni a los problemas, ni a las crisis, ni al diablo, ni a nadie le puede tener miedo, hermano. Si usted sabe quién es usted y las armas de guerra que Dios le ha dado, usted no se puede intimidar. Usted no puede cogerle miedo a nadie ni a nada en esta vida. Ni a nadie ni a nada en esta vida. ¿Y qué Dios nos quiere decir, iglesia, en esta hora? Que no nos callemos la boca. Que sepamos guerrear y sepamos saber con lo que estamos peleando. Tenemos que saber con lo que vamos a pelear. No podemos pelear con la mentalidad de Saúl. No podemos pelear porque no vamos para ningún lado. Eso es volver como que a repetir la misma caída, caer en el mismo hoyo, volver a lo mismo, volver a empezar y volver a tratar. Y esto no se trata de seguir tratando y volver a tratar. Esto se basa a que tú y yo tenemos que ir a paso gigante, de gloria en gloria, de poder en poder, porque Dios va con nosotros. Aleluya. Paso a paso, pero mire, paso firme. O a paso gigante, o a paso, pero firme. Sin claudicar. Sin mirar para atrás otra vez. Sin retroceder. Porque no somos de los que retroceden para perdición. Somos de los que tenemos fe para preservación de mi alma. Somos de los que tenemos fe para preservar, porque somos sal de la tierra, porque somos la sal, porque somos luz de este mundo, porque no somos cualquier cosa, iglesia. Somos una iglesia poderosa. Lo que pasa es que hay saúles que no le entienden, porque nunca quisieron obedecer a Dios y nunca han querido obedecer a nadie, ni obedecer a los pastores. Y si usted no se somete a Dios, a los pastores, usted no se somete a Dios. Y digo esto, ¿verdad? Porque a veces pasa, los pastores son los que Dios ha puesto en las congregaciones. Y a veces los tenemos en poco. Cuando la Biblia dice que tenemos que imitar su fe. Cuando la Biblia dice que tenemos que someternos a ellos. Cuando la Biblia, amén, enseña que tenemos que honrarlos. ¿Cuántos alaban a Dios? Ya eso se ha perdido, pastor, ya. Cada cual lleva su honra conforme usted honra a Dios, porque la Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Y todo eso, pues, ha causado que estos gigantes se aprovechan, porque ¿sabe algo? Cuando Satanás se levanta es cuando ve una puerta, una brecha abierta. Cuando ve a un Saúl sentado en una banca, ahí sin fe, sin esperanza, cuando ve a un Saúl ahí negativo, cuando ve a un Saúl con miedo, cuando nos ve con miedo, ahí es que él se aprovecha. Cuando te ve con las manos caídas y las rodillas paralizadas, ahí es que él se mete y dice, espérate, que ahora es que voy yo. Mire, esto cuesta. Esto cuesta, hermano. Servirle a Dios es lo más hermoso que hay. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuesta. Ahora, es mejor, es más fácil que estar allá afuera. ¿Cuántos dicen amén? Es mucho más fácil. Se lo digo por si acaso hay alguno que se quiera apartar. No se aparte. Porque aquí por lo menos, Él nos ayuda. Allá afuera, ¿quién te ayuda allá afuera? ¿Usted sabe cuánta gente hay allá afuera peleando y nunca han podido vencer la enfermedad, no han podido vencer el vicio, no han podido vencer el alcoholismo, no han podido vencer el divorcio, no han podido superar crisis, no han podido superar maldiciones generacionales que están viviendo, hermano? Y una de las cosas que vemos aquí es que este Goliat, llamado Goliat, este gigante, maldecía al pueblo de Dios. ¿Se sabe cuánta gente lo ha maldecido usted? Montones de veces. Mire, a veces a nuestros alrededores, voy a decirle esto bajito, por si acaso hay alguien, ¿verdad? A veces llegan a nuestras iglesias, pero lo hacemos con amor y respeto porque Dios los ama también a ellos. Ay, qué bueno y qué mal ahora también. Están los que se dedican a romper fufuses y cosas. Y están los que se dedican a traerte que si aquel por el pelo, aquel te lo traen sin un ojo. Están los que... ¿Usted me está entendiendo? El bien y el mal, todo eso está ahí mezclado ahora. ¿Qué clase de mentira, hermano? Y son esta gente, y muchas veces de adentro, los que maldicen, hermano. Y la Biblia dice que este filisteo maldecía al pueblo de Dios. Cuando la Biblia dice, mire, si usted está bien agarrado de Dios, te podrán maldecir, te podrán decir lo que sea. Te podrán decir lo que sea, que Dios convierte la maldición en bendición. La va a convertir en bendición si estás de parte de Dios. Si estás en las manos de Dios, créeme que te podrán hacer el fufú que sea, que no va a llegar. Se va a disipar cuando la declare. Ahí se va a disipar rápido. Porque la unción es mayor. Porque Dios es mayor que el fufú y que el brujo y que Satanás y los demonios que quieran venir en contra de usted. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero hay gente que no saben que eso es verdad. Y tenemos nosotros, la iglesia, que salir a la calle y abrirle los ojos. Porque hay gente que lamentablemente viven en maldición. No porque mi papá era así, porque mi mamá era así. No porque mi papá me maltrató, porque mi esposo me maltrató, me dijo estas palabras y esas palabras me marcaron y yo soy así. No porque en mi casa mi papá era un vicioso, era un alcohólico, mi mamá era una prostituta y yo soy así ahora. Gente marcada, hermano, por maldiciones. Y no saben cómo levantarse y lamentablemente muchos de ellos, Dios llega a su encuentro. Muchos de ellos tienen la oportunidad y la bendición que Dios los alcanza y se prefieren quedarse en esa condición. Y no se quieren levantar, aún Dios llevándote a ti, llevándome a mí, aleluya, a veces a su misma casa. Para romper la maldición, para hacerlo libre, para salvarlo, para sanarlo, para levantarlo, para abrirle los ojos y no se levantan. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque no tienen fuerza, porque es tan grande la atadura que tienen. Se sienten tan miserables, se sienten tan vacíos, se sienten tan mal con ellos mismos que no se atreven a creerle a Dios, hermano. Y la iglesia, mientras esté en las cuatro paredes, la gente se va a seguir perdiendo. Todos nosotros, la iglesia, toda la iglesia está llamada a salir a la calle, a enfrentar, a declarar en medio de toda oposición, en medio de la crisis, en medio de estos gigantes de la enfermedad. Llámele, póngale nombre al gigante ese, póngale nombre, porque ese gigante usted lo puede ver en su casa, usted lo puede ver en el vecindario, usted lo puede ver en las noticias, usted lo puede ver a nivel nacional o internacional. Esos gigantes tienen nombre. Y la iglesia que somos nosotros estamos llamados a escuchar y a reprender. ¿Cuántos alaban a Dios? Estamos llamados a escuchar y a reprender. No a amedrentarnos, a quedarnos callados. Es ahí donde Dios nos quiere ministrar como iglesia. David se escuchó y dijo, espérate. ¿Quién se cree este gigante aquí? ¿Quién se cree este gigante aquí? ¿Quién es este gigante que está de... Mira cómo él llamó. Que está desafiando a los escuadrones del Dios viviente. Wow. Cuando usted tiene la revelación quién es usted y quién es el Dios que lo llamó usted, usted no le tiene miedo a nada ni a nadie, hermano. Coge esas palabras en esta mañana, haga la suya. Usted le sirve a un Dios viviente. Usted le sirve a un Dios vivo y de poder. Usted no le sirve un amuleto. Usted le sirve a un Dios vivo que aunque usted no lo ve, interviene donde usted lo, le diga, hermano, interviene. Mete sus manos poderosas en donde sea. Le toca la mente a su enemigo. Le rompe las cadenas a su hijo, a su esposa, a su esposo. Y echa fuera a todo gigante. Ese es el Dios. ¿Me puedo quitar esto, pastor? Ya lo estoy sudando. Y se dañan. ¿Cuántos alas? Quieres decirme a mi esposa ahí, pastor, gracias. Vive Jesús. Ya estoy sintiendo el fuego pentecostal. ¿Cuántos saben que el fuego del Espíritu se siente? Y eso que no me oigo muy duro. Si me llego a ir muy duro, me motivo más. ¿Cuántos alaban? Dios es bueno. Estoy forzando un poco la voz, pero Dios me está ayudando a predicarle esta palabra. Yo no me puedo ir de aquí sin que usted reciba esta palabra. Yo sé que usted conoce como iglesia muchas cosas, iglesia. Muchas cosas conocemos, seguro que sí. Si leemos la palabra, conocemos las cosas. Pero muchas veces, a veces como iglesia misma, se nos olvidan muchas cosas que Dios nos habla. ¿Cuántos dicen amén? Muchas veces como iglesia, a veces como predicadores, a veces como, mira hermano, usados por Dios. Puede llegar ese momento donde nos sintamos así. No esperamos esta lucha, no esperamos esta prueba, no esperábamos este cantazo. Y como que usted dice, espérate, ¿qué es esto? Eso pasa, seguro que sí. Yo no le estoy diciendo a usted que no, que yo soy intocable, que yo no paso por pruebas. No, yo paso por pruebas y situaciones. Y en los 11 años que llevo sirviéndole al Señor, fui adicto, fui alcohólico, estuve en el mundo perdido. Perdido, hermano. De ahí me sacó Dios a mí. Y cuando Dios saca a uno de estos lugares, cuando más luchas y batallas usted tiene. Porque esos demonios del mundo te quieren seguir persiguiendo. Te quieren seguir acusando. Te quieren volver a entrar a tu vida para que tu postrer estado sea peor que el primero. Porque Jesús dijo que cuando el espíritu inmundo sale del cuerpo, se va a lugares buscando un reposo. Y cuando no lo haya, dice, voy para donde salí. ¿De dónde salió? A cada uno de nosotros Dios nos sacó algo de encima. ¿Cuántos alaban a Dios? Usted no importa si usted fue el mejor maestro, el mejor psicólogo, de algo Dios sacó de usted. Y mientras usted se mantenga en la presencia de Dios, lo que Dios sacó no lo puede tocar usted más. Ahora, si usted se descuida y usted se aparta de Dios, ya usted sabe. Termina diciendo ese texto que Jesús fue el que lo declaró, que va y busca 7 demonios peores y su postrer estado es peor que el primero. Por eso es que tenemos una lucha, iglesia, de vida o muerte. Porque nuestra vida, nuestra salvación está involucrada en esto, hermano, también. Así que, mire, hermano, esto es algo serio. Y yo sé que muchos de nosotros conocemos muchas estrategias que Dios nos ha dado. Pero la Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Y somos nosotros los predicadores los que estamos llamados a abrirle los ojos al pueblo, a animar al pueblo, a exhortar al pueblo, así como lo hicieron los grandes hombres como Moisés, como Josué, hombres que se atrevieron a creerle a Dios. hombres que se atrevieron a seguir caminando con el pueblo de Dios, introducirlo hacia el destino que Dios tenía para ellos. ¿Cuántos levantan las manos y adoran a Dios? Hombres que se atrevieron a pararse en la brecha y decirle al pueblo que guardaran los mandamientos, que guardaran la palabra, que siguieran confiando y creyéndole a Dios, que Dios iba a pelear por ellos. ¿Cuántos alaban a Dios? No podemos predicar un evangelio guachupita de eso por ahí. ¿Cuántos alaban a Dios? Un evangelio que no tiene poder. No, el evangelio es poderoso. La palabra es poderosa. Dios es poderoso. De Dios es el poder, iglesia. Y Él te lo ha concedido a ti para que tú venzas también. Para que abras la boca y te atrevas a pelear con los gigantes que se están levantando en esta época. Gigantes terribles, hermano. Los vemos, como dije ahorita, donde quiera los vemos, desafiándonos, desafiándonos. Y a veces nos quedamos callados. Se cayó alguien en nuestra familia, o pasó algo en la familia, y en vez de pelear, nos quedamos de brazos cruzados. ¿Cuántos alaban a Dios? Se nos olvida en el Dios que hemos creído a veces. Y preferimos dejar la cosa ahí quieta y no hacer nada. En vez de cogerle y decirle a ese diablo o a ese gigante o a ese problema: mira, yo te voy a decir algo, aquí tú no tienes parte ni suerte aquí en esta casa. Tú no tienes parte ni suerte conmigo. Yo te ordeno que te vayas ahora en el nombre de Jesús. Pero a veces se nos hace más fácil quedarnos callados. Cuando tenemos en la boca el poder, tenemos en la mano el poder, las herramientas de guerra que Él nos ha dado. ¿Sabe qué hizo David para consolar al pueblo? Le dijo al pueblo, a Saúl específicamente, porque aunque Saúl se haya desobedecido a Dios y se haya apartado y esté ahora atravesando por la consecuencia de su pecado, aún ahí Dios tiene misericordia. Y levanta a David a consolarlo y a decirle: no desmaye el corazón, no desmayes tu corazón. Oh, no desmaye tu corazón, tu siervo va a ir y tú vas a ver lo que Dios va a hacer. Gloria a Dios para siempre. En medio de esa crisis, vemos a David dándole palabras de aliento a un hombre que está caído. Vemos a David, amén, impartiéndole palabras de consuelo a una iglesia que posiblemente había fracasado, a un pueblo que había desobedecido, que había pasado por alguna situación. Vemos a un David levantándose, levantándole las manos y diciéndole: aunque ustedes no puedan, aunque ustedes hayan fracasado, yo me voy a levantar y yo voy a declarar en esta hora que Jesucristo es el Señor. Oiga, dice la Biblia que este hombre se levantó, y cuando Saúl, porque mire, aún así Saúl le dijo: pero es que tú no puedes. Hay gente negativa en este camino, hermano. Y usted que sí, ellos que no. Y le dijo Saúl: tú no puedes. Tú no vas a poder enfrentar. Tú te vas a morir de esa enfermedad. Señor, reprenda la enfermedad, hermano. Saúl le dijo a David que él no iba a poder porque era un muchacho y él un hombre y que de guerra. Eso es como las palabras cotidianas de este tiempo: de esa enfermedad a ti nadie te libra, de ese cáncer a ti nadie te libra, de ese problema a ti nadie te libra ahora. Y usted dice: wow, Dios mío, en vez de darme una palabra de fe, en vez de darme una palabra de consuelo, me dice que yo no puedo. Te acaban de matar. Si hay alguien aquí así, es pura coincidencia. No es pura coincidencia esto, hermano. Eso es allá. Ese es el lenguaje del mundo. Por eso usted tiene que saber con quién usted se relaciona, con quién usted habla, quién le está hablando a usted. Porque Saúl trató de vestir a David con unas vestiduras del fracaso. ¿Cuántos alaban a Dios? Y trató de ponerle, de vestirlo bien bonito y darle todo su armamento. ¡Qué lindo! Tú no pudiste y me lo estás tratando de poner a mí para que yo venza algo que tú no pudiste. Y le puso un casco bien bonito. No dejes que te pongan cosas en tu mente. Punto y se acabó. Usted tiene que saber quién le habla a usted. Si le está hablando por la palabra, pues recíbalo. Pero si le está hablando palabras del mundo, palabras, estrategias mundanas de esas, para usted enfrentar una crisis, que si ve al psicólogo, que si ve al médico, que si ve allí al espiritista, que si, mire, mentira, es el diablo, hermano. Hay que saber quién nos está, quién nos va a aconsejar. Porque Saúl, después de su fracaso, trató de aconsejar a David. Cuando David ya venía con, usted sabe, conectado con el reino, conectado con la unción. ¿Cuántos adoran a Dios? Estaba conectado con el Dios viviente. Y una de las cosas que me llama la atención es que él probó, él dijo, déjame ver si puedo enfrentar a este gigante, pero dice que cuando trató no podía ni andar, aunque tenía espada. Yo creo que en este tiempo sería, hoy en día tú le das a un muchacho por ahí y quieren comerse el mundo con usted sabe, con armas de fuego, con la fácil, usted me entiende, ¿verdad? Pero aquí no. Aquí David, con toda y espada, con toda y vestidura, con toda armadura de realeza del rey, mi alma adora a Dios, con todas las estrategias que el rey le dio, no podía ni andar. Él dijo, no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Parece que había nacido en el Evangelio, parece que había sido nacido ahí, había sido enseñado. Desde jovencito se lo presentaron al Señor. Como pasa en muchas familias, en muchos jóvenes. Yo no tuve esa bendición. Dios me tuvo que ir a buscar al mundo. Allí me sacó, allí me encontró. Pero ahora puedo decir lo mismo que dijo Saúl, que dijo David, perdón. Quizás yo puedo traerlo a este momento, a este presente y decir, yo anduve con eso y nunca pude andar. ¿Cuántos alaban a Dios? Traté de miles de formas y fui un fracasado. Yo no quiero esa vestidura, deja eso. Yo he aprendido, yo me imagino a David diciendo ahora, yo he aprendido algo que me ha enseñado el Dios viviente a mí. Yo era, le dijo a Saúl, yo era pastor de las ovejas de mi padre. Y yo recuerdo que cuando venía un león, o venía un oso, ¿cuerda la historia? Venía un león, venía un oso, dice la Biblia, que él lo cogía por el cuello. O sea, era bravo este David, ¿cuántos alaban a Dios? Peleaba con leones y osos, en su intimidad, en su vida privada allí. ¿Estarás tú peleando con leones y osos? Ah, porque eso es lo que dice la Biblia, pero era en privado. Dice que los cogía por el cuello y le sacaba la oveja de la boca, hermano. Le sacaba la oveja de la boca al león o al oso. Y era tan seguro este hombre, que es ahí donde Dios quiere que tú estés seguro, iglesia. Era tan seguro en su fe en Dios, que él decía, fuese león, fuese oso, Dios me libraba. Y si se levantaba contra mí y venía por encima de mí, yo lo cogía y lo mataba también. ¿Cuántos alaban a Dios? Que esa fe en esta hora te inspire a ti a seguir hacia adelante, a seguir siendo un vencedor, a seguir luchando y peleando. No importa lo que veas, no importa lo que te estás enfrentando en este momento de tu vida. Y termina diciendo, y así como él me libró del oso y del león, él me va a librar a mí de este filisteo incircunciso que está provocando a los escuadrones del Dios viviente. Tú sabes algo, que cuando alguien te provoca a ti, no está provocándote a ti, está provocando a Dios. ¿Te has sentido provocado, provocada en este tiempo? Es el mejor momento para que veas a Dios en tu vida. No te rindas, vamos iglesia, no te rindas. No te rindas, por más difícil que veas la prueba, por más difícil que veas la situación, el camino, no te rindas, sigue caminando. Aunque sea arrastrando los pies para la iglesia. Termino con esto. Para ver si esto te infunde aliento en esta hora. Debemos imitar la fe de David. En los momentos más difíciles de nuestra vida como iglesia, debemos imitar esa fe de David. Nos debe dar aliento. Nos debemos levantar y atrevernos a hacer lo que hizo David. Iglesia del Señor. Yo creo que con todo mi corazón, que Dios en esta mañana, yo sé que tú lo sabes ya. Quizás Dios te está dando un recordatorio. Por si acaso se te olvidó a lo que Dios te llamó. O por si acaso se te olvidó quién tú eres en Cristo. ¿Sabe qué hizo David? Antes de enfrentar el gigante, cogió las armas de guerra. Cogió las armas de nuestra milicia. Dice la Biblia que volvió y cogió el cayado. Después que desechó las vestiduras de Saúl. Porque las cosas que no son de Dios hay que desecharlas. Usted no puede pelear con los gigantes con estrategias del mundo. Usted tiene que enfrentar aquí en la casa de Dios y a los gigantes con las estrategias de Dios. No con las estrategias del mundo. Las estrategias del mundo se utilizan en el mundo. Pero las estrategias de Dios se utilizan en el mundo espiritual. Dice la Biblia que David cogió el cayado en su mano. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Coger el cayado en su mano. Coger tu ministerio. Coger la palabra. Volver a coger la oración. ¿Tú quieres qué? ¿Tú quieres victoria? Coge el cayado en la mano. Cógelo, cógelo en esta mañana. ¿Has dejado de orar? Vuelve a la oración. ¿Has dejado de leer la palabra? Vuelve a leer la palabra. ¿Quieres enfrentar los gigantes? ¿Quieres que Dios te sane? Coge la fe en tu mano en esta mañana. Coge el cayado que Dios te ha dado en esta mañana. Agárrate del cayado de Dios. David cogió el cayado. Dijo, yo voy a hacer lo que me toca a mí. Yo voy a hacer lo que Dios me mandó a hacer a mí. El cayado significaba su ministerio, su oficio. ¿A qué Dios te llamó, iglesia? ¿A qué Dios te llamó? ¿Habrá gente aquí que no sabe a qué Dios lo llamó? ¿O todos saben a qué Dios lo llamó? ¿Sabrás tú a qué Dios te llamó, pero todavía el cayado no lo has cogido? Porque hay gente que sabe, pero todavía el cayado no lo han cogido. Y el gigante se ha levantado en su vida y no saben cómo meterle mano. No saben cómo pelear. ¿Te atreverás tú en esta mañana a hacer como hizo David? ¿Imitar su fe? ¿Imitar una actitud correcta? ¿Como hizo David? No solamente cogió el cayado, se decidió a servirle a Dios, a creerle a Dios, a caminar con Dios, a enfrentar al gigante, a meterle las manos en el nombre de Jehová y a ver la victoria que Dios le iba a dar. También cogió, escogió, usted tiene que saber lo que usted coge aquí. Dice la Biblia que escogió 5 piedras lisas. Las escogió. ¿Qué Dios te quiera decir en esta hora? Tú no puedes pelear con lo que te da la gana a ti. Dice que escogió. Ya usted cogió la revelación, ¿verdad? Escogió 5 piedras lisas. Lisas. que Dios nos quiere decirle en esta hora? Que tú tienes que saber con qué herramientas tú vas a pelear con lo que estás viendo. Hay tiempo de orar, pero hay tiempo de marchar. Hay tiempo donde Dios nos dice, enciérrate, que quiero hablarte. Es tiempo de encerrarse a hablar con Dios. No sé si a usted le pasa como a mí, pero a Dios me lo exige. Dios me lo exige a mí. Yo no sé si estoy hablando un tabú, destapando un tabú aquí, pero a mí Dios me lo exige. Hay que tener una relación con Dios. Aquí hay muchos jóvenes, padres, madres, aquí hay familia. Pero desde la juventud tenemos que aprender a orarle a Dios. Desde jóvenes hasta adultos y ancianos tenemos, y me incluyo yo porque soy joven todavía, tengo que continuar esta relación con Dios. Hasta que yo me vaya, Él me venga a buscar, o pase lo que pase. La relación con Dios no es de un día para otro y se acabó. La relación con nuestro Dios es por la eternidad hasta la eternidad. Esto es todos los días. Que unos días no oro igual que otros, pero eso no quiere decir que no estoy orando. No estoy diciendo que Dios no quiere sacrificio, Dios quiere obediencia. Pero Dios nos llama como iglesia a saber utilizar las herramientas correctas en los momentos incorrectos. ¿Cuántos alaban a Dios? Sí, porque a veces se nos presenta un gigante y usted dice, ¿con qué le voy a meter mano a esto? ¿Qué voy a hacer ahora yo con esta situación? Haz como hizo David. Supo escoger 5 herramientas necesarias y solamente usó una. ¿Cuántos alaban a Dios? Solamente una, pero ten por si acaso 2 o 3 más, porque puede ser que en el camino se sigan levantando gigantes. Y cuando lo enfrentes, sé certero, míralo a los ojos, háblale a tu problema, háblale a tu gigante, dile quién tú eres, gloria a Dios, y dile que Dios lo va a derribar en el nombre de Jesús. Te tiene que internalizarse esa historia, hermano. No leerla por leerla, es vivirla, es meterse ahí, porque aún los niños les gusta cuando le hablamos de Goliat y le hablamos de David. Pero eso tiene un fundamento tremendo. Eso tiene una profundidad y una enseñanza tremenda para nuestras vidas. Yo he aprendido con esa palabra, hermano. Y esto no se trata de ser super cristianos, ni super espirituales. No estoy hablando de eso. Se trata de vivir y ser obediente a Dios. Se trata de creerle a Dios y saber pelear, porque Dios nos llama como iglesia a pelear. La iglesia no está peleando como tiene que pelear. Y cuando hablo de la iglesia, estoy hablando del cuerpo de Cristo completo. Yo soy parte, tú eres parte del cuerpo de Cristo. Porque la iglesia es una nada más. Y el cuerpo de Cristo, se nos olvida a veces pelear. Nos acomodamos a veces mucho y a veces los gigantes se levantan a romper matrimonios, a traer enfermedades, a traer situaciones, a hacerte dudar, a hacerte creer mentiras, a desafiarte en tu propia casa, a desafiarte en la iglesia, a desafiarte que tú no puedes, a desafiarte en todo, hermano. Y usted se va a quedar callado ante esa situación, habiendo creído a una palabra de Dios, habiendo creído a un Dios poderoso, habiendo creído a un Dios que usted le sirve. Oh, ese es el mejor momento para usted a servir, hermano. Es el mejor momento para usted ver a Dios en acción, haciendo lo que usted nunca lo ha visto hacer. Ya yo he aprendido que cuando algo se levanta en mi vida es el mejor momento para sentarme, hacer lo que Dios me diga y esperar porque algo Dios va a hacer. Así que coja la onda también en la mano y enfrente al gigante. ¿A qué Dios te llamó? Termino con esto. ¿A qué Dios te llamó, iglesia? ¿A qué Dios nos llamó? ¿Estaremos haciendo lo que Él nos mandó a hacer? ¿Vamos a enfrentar estos gigantes que se están levantándose en nuestro país? Porque como iglesia, aunque estemos aquí, esta iglesia en específico, yo, mi iglesia está en Barceloneta, está en Arecibo, en cada lugar donde Dios los haya plantado ustedes, a nosotros, tenemos que hacer la diferencia. Tenemos que decirle a nuestra comunidad, tenemos que decirle a nuestros amigos, vecinos, quiénes somos en Cristo. Y aunque hayan venido aquí en un tormento, en una crisis, con una enfermedad, tenemos que decirle que Dios los puede sanar y los puede libertar. A veces entran matrimonios, familias destruidas, ese es el mejor momento para declararle un milagro a esa familia y para decirle en quién hemos creído. No para quedarnos callados, sino para aprovechar ese mejor momento y ver el milagro que Dios quiere hacer con ellos. ¿Sabe por qué Dios a veces no hace nada? Porque estamos callados. ¿Usted sabe por qué Dios tuvo que coger a la iglesia en Jerusalén y provocar una persecución? Porque se acostumbraron a estar en el templo nada más. Cuando en tu templo haya persecución, te sientas como que se están levantando gigantes y cosas, preocúpate y pregúntale a Dios si está provocando eso Él. No diga que es el diablo, porque hay veces que decimos es el diablo, Señor los reprenda, y a lo mejor es que Dios te levantó esa situación para sacudirte. Y para sacudirte para bien, no para hacerte daño, porque Dios no te va a hacer daño, pero te tiene que dar un empujoncito y a recordarte a qué te llamó. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? A los apóstoles tuvo que provocar la persecución, entonces se pusieron a predicar en Samaria, en Judea, se pusieron a predicar en todos lados y los milagros les seguían, las señales seguían. Los milagros seguían, los enfermos se sanaban, los paralíticos se levantaban, aún caminando a la sombra de Pedro se sanaba la gente. Porque ese es el evangelio de poder que hemos creído. Porque ese es el evangelio de poder que en el nivel espiritual que la iglesia tiene que estar. En el nivel de fe y en el nivel de gloria y de poder que la iglesia tiene que estar. Y si no se manifiestan milagros, pues hay que preocuparse. Porque no es que tampoco, ¿verdad?, de cada rato, pero si Dios le place todos los días hacer uno, amén, gloria a Dios. Pero se supone que si entra alguien en necesidad, se tiene que ver que Dios lo libertó, que Dios lo sanó y que Dios ha hecho algo con él. No se puede ir como llegó, hermano. Si Dios está en nosotros, tiene que pasar algo esa vida. Ah, esa vida tiene que ser impactada por la presencia que hay en ti. Dáselo fuerte al Señor, vamos, dáselo fuerte. Aleluya, denle una alabanza al Señor, Él es bueno. ¿Sabe lo que dijeron los apóstoles? En un momento dado, después que comenzaron su ministerio, que fueron sacudidos por aquella persecución, dijeron, en un momento dado, capítulo 6, léalo después, dijeron, no es justo. Mira lo que dijeron, no es justo. Capítulo 6, lo lee después del libro de los Hechos. Dijeron, no es justo que nosotros dejemos el ministerio de predicar la palabra para dedicarnos a otras cosas que Dios no nos mandó, a las mesas, porque hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las mujeres de aquellos eran desatendidas y alguien tenía que ocuparse en ese oficio. Entonces querían que los apóstoles dejaran lo más importante para dedicarse allá. Qué bueno cuando Dios le da la revelación a la gente. Y aquellos apóstoles llenos del poder de Dios dijeron, no. Búsquese en 7 hermanos llenos del poder de Dios, de buen testimonio, llenos de la presencia de Dios, y encárguele en ese ministerio. Porque nosotros vamos a continuar orando y predicando el Evangelio de Jesucristo. Ahí está la clave. Ahí están las herramientas de guerra. Ya son las herramientas, una de las herramientas más poderosas. La oración y la palabra. Amén. El ayuno es otra herramienta. El apartarse con Dios, buenísimo, hermano. La fe no puede faltar en esto, hermano. Si no tiene fe, no puede agradar a Dios. A veces tenemos una super fe para unas cosas, pero para otra, hermano, se nos va al piso la fe. Nos volvemos como los discípulos. Que cuando se levanta la tormenta, ¿qué es esto? Y Jesús está en la barca. En la barca. ¿Sabes quién es la barca? Tú eres la barca. Tú y yo somos la barca. Jesús está ahí. ¿Viste la tormenta que se levantó y se te olvidó que tú andas con Jesús? Se te olvida que Jesús anda ahí contigo. Está durmiendo. Déjalo descansar. Él está viendo lo que está pasando. Pero está esperando a ver qué tú vas a hacer. ¿Qué tú vas a hacer? Los discípulos dijeron, wow, ¿qué es esto? Se atormentaron, dudaron. La fe se le fue al piso. ¿Y ahora qué pasó? De momento, qué bueno, porque Jesús ni llega tarde, ni se adelanta, ni se atrasa. Él siempre llega ahí, en el momento indicado. Aquí estoy, ¿qué pasó? Mandó a callar el viento, le dijo al viento, calla, enmudece, porque aquí va mi hijo. ¿Cuántos alaban a Dios? Aquí van mis hijos, aquí va mi iglesia. Los discípulos, hermanos. Y si los discípulos experimentaron ese desafío, ¿cuánto más nosotros? Si el mismo Jesús fue desafiado de camino a la cruz del Calvario, ¿cuánto más nosotros? Pero Jesús se mantuvo firme, ejerciendo su ministerio. Y nos dio ejemplo para que nosotros, iglesia, siguiéramos sus pisadas. Y confiáramos en Él. Él dijo, en el mundo van a tener aflicciones. Pero dijo después, pero confiar, porque yo he vencido al mundo. Denle un aplauso al Señor. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Hemos terminado en esta mañana. Puede ponerse de pie. Vive Jesús para siempre. Gracias por tu palabra, Señor. En esta hora preciosa hemos impartido esas herramientas de fe, esas herramientas de guerra, Señor, a tu pueblo. Glorifícate, Señor, en sus vidas. Tú conoces en esta hora al que está desarmado. Tú conoces en esta hora al que está débil, al que está triste, al que está enfrentando el gigante. Tú conoces en esta hora, Señor, quién necesita las herramientas. Impártele la herramienta correcta. Impártele los recursos correctos. Quítale toda vestidura mundana, Señor, en esta mañana. Y entrégale el callado, Señor, tuyo a cada uno en esta mañana. De Espíritu Santo, ahora comienza a fluir, comienza a bendecir a este pueblo. Bendice a nuestros pastores. Bendice a esos pastores que has puesto en este lugar, Señor. Bendícelos, Señor. Bendícelos. Bendícelos, Señor. Bendice esta casa. Bendice este pueblo. Oh, bendice esta juventud, Señor. En el nombre de Jesús. ¿Habrá en esta mañana, en este lugar, alguna vida que no le sirve al Señor? Yo quiero hacer un llamado ¿Habrá alguna vida que en esta mañana quisiera cenar en la mesa con el Señor? ¿Habrá alguna vida que está pasando problemas, situaciones y está cansado y no sabe cómo enfrentar esos problemas? Hoy Dios te quiere ayudar. Hoy Jesús te quiere ayudar. Si la agrupación quiere pasar y cantar un cántico para cerrar esto con gozo y alegría, porque el evangelio es gozo y alegría. ¿Cuánto dicen amén? Se lo vamos a agradecer porque, amén, queremos despedir este culto con gozo, con alegría, y queremos impartir alegría. Se va toda tristeza en esta mañana. Reprendemos al diablo, reprendemos a los demonios, echamos fuera toda enfermedad en el nombre de Jesús. ¿Habrá alguien aquí que ha sentido miedo, que se ha sentido mal, rechazado, rechazada? ¿Habrá alguien aquí en esta mañana que le crea al Señor? Oh, gloria a Dios para siempre. Vive Jesús, gloria a Dios para siempre. Dios es bueno. Gracias, Señor, por esta vida, Dios, que pasa al frente, Jesús de Nazaret. ¿Habrá alguien más que en esta mañana acepta a Cristo? Aleluya. Pueden empezar. Yo sigo ministrando bajita aquí. Vive Jesús para siempre. ¿Habrá alguien más? Dios me muestra a alguien con necesidad en este lugar. Hay mucha necesidad. No te resistas. A veces queremos hacernos lo fuerte. Incluimos mujeres, hombres. Queremos hacernos lo fuerte. No te avergüences en esta mañana. Dile a la vergüenza, salte de mi camino, que yo voy a aceptar a Cristo en esta mañana. Atrévete en esta hora a decirle a ese gigante de la vergüenza, salte de mi camino, porque voy a buscar mi bendición. Le voy a creer a Dios. Dios te quiere bendecir. Dios te quiere bendecir, te quiere levantar. Te quiere hacer una mujer de guerra, un hombre de guerra. Una mujer, un hombre valiente. Cuando venimos al Señor se va todo eso. Temor, miedo, inseguridad. Aleluya. Todo eso se va de nuestras vidas. Dios nos hace nuevas criaturas. Gloria sea el nombre del Señor. Vive Dios, aleluya. Vive Jesús. Te adoro, Señor, aleluya. Santo, santo es tu nombre, Dios. Santo. Aleluya. Padre, gracias por esta vida, Dios. Gracias, Señor. Joven, Dios mío, te pido que en esta hora, Señor, la unción venga sobre él, Señor. La unción de guerra. La unción ministerial, la unción del servicio, la unción para enfrentar gigantes. Ekutan sukuta sutaita. La unción que pudre el yugo. Ahora, Espíritu Santo, tócalo, Señor. Tócalo, Señor. Tócalo, Señor, tócalo. Toca su mente, toca su corazón. Ahora, toma el control también de esos pensamientos, de ese corazón ahora. Vamos, Señor, revístelo. Revístelo. Catabashendalia, manso. Socotaya, manso. Ahí está la unción. Ahí está. Recibe la unción. Ay, qué lindo, Señor. Corazones así está buscando Dios. Corazones así, como el tuyo, que se dejen ministrar. que se dejen tocar. Cataba suta la basoja más. Cutaba shanda la basoja más. Que se dejen enseñar. Shendariba canda la basoja más. Anda. Ahí está el poder de Dios. Ahí está la unción de Dios. Ahí está Dios. Yete guatan sukaman sukuama. Ahí está. Ahí está, ahí está Dios. Ahí está, ahí está, ahí está Dios. Ahí está el poder de Dios. Ahí está el poder de Dios. Ahí está, siente. Ahí está Dios tratando con él. Mi respirar. Uma, uima, uima. Uma, uta, uma. Uta, uma, uta. Sukama, shama. Dios, tu presencia vive en mí. Eres mi pan, Señor. Eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras. Úsalo con poder, Señor, y bendícelo. Nombre de Jesús. En mí. Gracias, Señor, y por este yo, gracias, Señor, por este varón. Te anhelo, Señor. Ah, gracias. Sota y tuma, sota mi. Taita. Perdida sin ti. Recobra fuerza, guerrero. Recobra fuerza, guerrero. Eres mi respirar. Dios pone herramientas nuevas en ti. Recursos, herramientas de guerra. Eres mi respirar. Oh. Dios, tu presencia. Porque caerán a tu lado 1,000, 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Vive en mí. Sí, sí, Señor. Sí, Señor, levanta, levanta tu mano, levanta tu mano ahí. Levanta tu mano. Eres mi pan, Señor. Guerrero. Valentía. Jehová está eres contigo. Mi pan, Señor. Jehová está contigo. Jehová está contigo. Dios, Jehová está contigo. Palabras, Jehová está contigo. Jehová está contigo. Jehová está contigo. Oh, che, aba. Aba, shema. Ey, shema. Vamos, no te avergüences, vamos, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Eso es, abre tu boca, levanta esa mano, adora a Dios. Cuando tú alabas a Dios, se van los gigantes, se caen los gigantes. Se tiene que caer lo que, te, lo que se levanta en tu vida. Levanta esa mano y adóralo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y estoy perdido sin ti. Perdido sin ti. Vive Jesús. Gloria a Dios para siempre, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gloria a Dios. El altar está abierto. Puedes pasar. Aleluya. Santo es el Señor. Aleluya. Bendice esta joven, Dios. Espíritu Santo. Yo no sé por lo que ella está atravesando en este momento. Pero tú sabes, Dios. Y este es el mejor momento, Señor, para que ella entienda, Señor, que tú siempre has peleado por ella, que tú siempre has peleado y seguirás peleando. Entiéndelo, mujer, en esta hora. Entiéndelo. Así te dice el Señor. Suma. Suma. El poder de tu nombre. Sí. Sí, sí, sí, sí. Revístete, mira, de valentía. Valentía. Hay veces que tenemos que tener ese coraje santo también para sacudirnos. Te dice el Señor en esta hora, porque es por el bien tuyo, porque Dios te lo aprueba, porque estás peleando con algo que es invisible, estás peleando con algo que tiene, eso que es, tiene que ver que tú estás ya molesta, eso que es, tiene que ver que tú tienes ya coraje y tienes que reprender eso. Tú eres valiente y Jehová está contigo, mujer. Usa esa herramienta poderosa que Dios te ha dado. Basta ya. Hasta aquí llegó ese gigante. Hasta hoy llegó ese gigante. Le vas a decir a ese gigante que ya estás cansada. Aleluya. Dile que estás cansada, ese gigante. Toma el callado. Toma el callado en tu mano. Abre tu boca y háblale a ese gigante en el nombre de Jesús, porque cuando le hables se tiene que ir, se va a caer. Cuando tú le hables se va a ir. Cuando tú le hables se va a ir. Cuando tú le hables se va a ir. Cuando tú le hables se va a ir. ¡Ya acaba! Cuando tú le hables se va a ir. Da, jamás soy. Sí, mamá, bacanda la basuya, mamá. Eso es, actívate. Mujer guerrera. Que va a shendali a basuita, va. No recibas ninguna intimidación de nadie. De nada. Mujer guerrera. Va a caer basuita, va shaba. Soy a basuema. Recibe. ¡Una unción! Cúbreme. Recibe ahora mismo una unción fresca. Con tu amor, de Jesús. Bendícela, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor. Gracias, Señor. Y conocer. Gracias, Señor. Así más de ti en mí. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Prepárame, Señor. Gracias, Señor. Para ser tu voluntad. Gracias, Señor. Viviendo cada día. Ay, Dios. Por el poder de tu amor. Siente, siente la gloria, siente la gloria. Siente, siente la presencia de Jehová. Presencia de Jehová. Con tu amor rodéame. ¿Quién dijo que no está contigo? ¿Qué va a pasar de la basura? Mame. ¿Quién diablo dijo que él no está contigo, mujer? Quiero estar. ¿Quién dijo el diablo? boca. Por el poder. Todavía te queda poder. Todavía. Todavía hay poder en ti, mujer. Ahí está. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Cúmpleme con tu amor. Sí, señor, sí, señor, ahí está. Sí, señor. Cerca quiero estar. Todavía queda fuerza, todavía hay fuerza, todavía hay fuerza, todavía hay fuerza de Dios. Todavía hay poder de Dios. Nuevas fuerzas yo. Por el poder de tu amor, goza tu pueblo. Dile a tu gigante que tú eres esta mañana. Abre tu boca y dile a tu gigante que tú eres en esta mañana. Espíritu Santo de Dios, ayúdala, Dios. Cerca quiero estar. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Señor, ay Dios mío, Jehová. Santo tú eres, Jehová, aleluya. Vive, vive, Dios, aleluya. Ay Dios mío, gracias, Señor. Santo tú eres, Jehová. Ay Dios mío. Ay Dios mío. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Mira, mujer! Los davinos solamente son hombres. Hay mujeres que tienen la unción de David. Y tú eres una, ¿sabes? Mujer guerrera. Mujer valiente, mujer forzada. Ah, ah, ah, ese, ukaba, ashama. Ay, Dios mío, Jehová, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Ay, Dios mío, ekama. Ema, hay momentos en los que has tenido y tendrás que sacudirte y tendrás que levantarte a pelear. Tú mira, a pelear, a pelear, a pelear. Te dice el Señor, yo te voy a dar la victoria, pero vas a tener que levantarte como mujer guerrera. Oh, sí, Señor. La unción está. Las herramientas te las he dado. Ahí está. Estás en una de ellas ahora mismo. Oración. Oración, mujer, oración. Oración y palabra. Oración y palabra. Oración y palabra, te dice el Señor. Oh, y verás mi gloria. Y verás cómo todo a tu paso se abrirán puertas y se cerrarán otras, pero se abrirán puertas. Se abrirán puertas, porque yo voy contigo como poderoso gigante, enderezando lo torcido, abriéndote camino, dice el Señor, en el nombre de Jesús. Como las águilas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por este varón, Dios. en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por el varón. Gracias por su niña, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Bendícelo de manera especial en el nombre de Jesús. Gracias por el Dios. Ay. Gracias, Señor. Proyectos. Dios me muestra la palabra proyecto, varón. Parece que hay muchos proyectos para tu vida. Proyectos, me dice el Señor. Proyectos. Y me levantaré como las águilas. Proyectos. Y me levantaré como las águilas. Gloria a Dios. Con el poder de en las manos de Dios. En las manos de Dios. En las manos de Dios vas a tener éxito. En las manos de Dios vas a ver la gloria. En las manos de Dios, dice el Señor, todos tus proyectos. En las manos de Dios. No te desenfoques. En las manos de Dios. Como alcanzarás tus proyectos, tu destino. En acuerdo con la palabra, en acuerdo con las herramientas que Dios te ha dado y te dará, y los recursos que Él te va a dar, porque Él va a ponerte los recursos, las finanzas en las manos. Dios te va a dar todo, varón. No sé qué proyectos sean, pero veo en tu mente una visión. Veo una visión amplia. Veo que eres una persona visionaria. Cama. Esa visión tiene que ir a la paz con la de Dios. Para que tú veas cómo se te van a abrir las puertas. Y cómo Dios te va a posicionar. Y cómo Dios te va a prosperar y a bendecir, varón. Cama. Puta bachándala. En el nombre de Jesús, Señor, gracias por este varón. Yo no lo conozco, pero tú sí, Señor. Guárdalo, cuídalo en el nombre de Jesús. Cuida a su familia, cuida a su familia, cuida esos proyectos, esa visión. Que no se desenfoque, Jehová. Que no haya dinero, diablo, demonio, nada que lo desenfoque de ti. En el nombre de Jesús. Y que Él sepa identificar los gigantes que se puedan levantar en su camino, Señor. Y que sepa reprenderlos. Ay, Dios mío. Que sepa vencerlos en tu nombre, Dios. En el nombre de Jesús. Así te dice el Señor, varón. Hacia adelante. Aleluya. Sí, amén. Vive Jesús, Señor. Gracias por la niña, Padre. Gracias, Señor, por esta bebé linda. Señor, ponemos nuestras manos sobre ella. Tu palabra dice que los niños son del reino de los cielos. Los niños son tuyos. Los niños son tuyos, Señor. Gracias por la niñez. Gracias por esta niña, Señor. Yo te pido que en esta preciosa hora, Dios, te acuerdes, Señor. Te acuerdes del propósito por el cual esta niña vino a la tierra, Señor. Jesucristo. Señor, yo no sé qué tú vas a hacer con ella, pero, Señor, glorifícate, Señor. Sea pastora, sea misionera, sea evangelista, sea una profesional, sea una madre ejemplar, sea lo que sea, Padre, esta niña yo la pongo en tus manos, la cubro con la sangre de Cristo y declaro que ninguna alma forjada contra ella prosperará. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y a sus padres, Señor, para que la enseñen y la críen aquí en tus caminos, Señor Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y de Jesús. Señor, gracias por este varón. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vive Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Restaurador de mi alma, sanas el dolor. Así como late tu corazón, te dice el Señor, así te he dado vida. Así te ha añadido muchos años de vida. Así como late tu corazón, así estoy contigo. Así, mira cómo late. De los cielos, míralo. Yo lo toco y está latiendo. La tierra y latido tras latido. Uno detrás del otro. Así está Dios contigo. El mundo se alegra, así está Dios contigo, varón. Te glorificaré. No te ha dejado. No te ha dejado. Ni aún en los peores momentos. Cuando te has sentido solo, cuando te has sentido sin fuerza, cuando te has sentido que no puedes más. Te bendeciré. Dios mío, gloria a Dios. Hoy vine a recordártelo. Hoy vine a recordarte. Dios mío, aleluya. Que todavía estoy contigo, varón. Que todavía. Ay, Dios mío, y caba, chama, ay, por abajo, por siempre te bendeciré, te bendeciré, por siempre, restaurador de mi alma. Te toca ahora. Sanas el dolor. Es el algo que Dios por mucho tiempo te ha llamado a hacer. Redentor. Coge el callado. De mí. Coge el callado. Oh, te cógelo bien. Deciré. Y no claudiques más. Cógelo ya, te dice el Señor. De los cielos, y empieza a hacer lo que te mandé a hacer. Empieza a hacer lo que te he dicho que hagas. Y no dudes más. Hoy yo te hablo en público. Y cama. Busca más, llama. Entra, llama. Aprisa, avanza. Te dice el Señor. Yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Yo abriré puertas. Yo, Jehová, abriré puertas. Te daré lo que necesitas. Pondré la palabra. Pondré la unción. Nadie te podrá hacer frente. Irás con la unción mía, dice el Señor. Te bendeciré por siempre. Usted llama a hacer muchas cosas, varón. Por siempre te bendeciré. O sea, que has dejado de hacer. te bendeciré por siempre. Hoy Dios. Por siempre. Te toca. Y despierta en ti lo que estaba dormido. Lo que estaba cansado hoy se va. Oh, hoy. Lo que estaba durmiendo se despierta. Lo que estaba como una piedra de tropiezo, hoy Dios lo quita. Ale, ala, ale, ala, ala, ala, shema, urraba. Hoy se rompe el yugo. Hoy se rompe el yugo. Hoy se cae el gigante. Hoy comienzas a dar ese primer paso hacia tu destino, varón. Un destino glorioso, un destino precioso que Dios ha preparado para ti, varón. Vamos, conquista, varón. Conquista la bendición. Conquístala. Conquístala. Porque Dios te envía a conquistar en este año. Conquístala. Conquista. Conquista que Dios va contigo. Él te da la orden. No lo dudes más. Conquista. Conquista. Rompe toda maldición. Se rompe todo yugo del diablo y todo lo que se pone en tu camino. Se rompe. Lo reprendemos en el nombre de Jesús. Te declaramos libre. Libre, libre, libre. Y declaramos que sobre ti está Jehová, sobre ti será vista su gloria. Gracias, Espíritu Santo, por esta joven. Bendícela en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, porque todavía hay jóvenes, Señor, que te aman. Hay jóvenes que quieren, Señor, ser como David. Ah, que te quieren agradar. Oh, jóvenes, Señor, que tienen las cualidades que tenía David, Señor. Wow, Señor. Valientes, vigorosos, prudentes, hermosos, Señor. Y tú estás con ellos, Señor. Bendice a esta joven, Dios. Bendícela, bendícela. Va, bendícela. Urra, va. Bendícela y ayúdala, Señor. Oh, y cuídala, Señor. Cuídala, Señor. Te adoro, Señor. Cuídala de las ofertas de este mundo. Cuídala de las mentiras de este mundo. Cuídala de toda mentira. Cuídala. Cuídala. Cuídala. Urraba. En el nombre de Jesús. Y cama. Enséñala, Señor. Enséñala aún desde su juventud a pelear, Señor. Enséñala a pelear, Señor. A identificar, Dios mío. Oh, los problemas, Señor. Aún desde joven. Ábrele sus ojitos, Dios. Para que pueda ver, Señor, lo que tú le estás mostrando, Jesús. Y dale las herramientas correctas, Señor, para que así pueda derribar y vencer, Dios mío, en el nombre de Jesús. Oh, Señor, gracias. Por la bendición que tienes para ella, Señor, gracias. Sí, Señor. Aleluya. En el Señor está tu bendición, mujer. Es en el Señor, joven. En el Señor, allá afuera no hay nada. En el Señor, que está tu provisión, está tu bendición, están las herramientas de guerra, está la unción, está el poder de Dios. Oh, oh, oh, Dios mío, aleluya. Mira, pide, te dice el Señor, pide, clama a mí, yo te responderé. Busca, llama y se te abrirá. Aleluya. Llama. Siempre te dice el Señor, espera. Espera, te dice el Señor siempre. Espera. No te des prisa, no te adelantes a nada. Espera. Espera. Espera, espera, espera. Aguanta un poquito más, espera. Santo, tú aunque no tengas fuerza, espera. Esperar es esperar. No es cansarte, es esperar. Aunque estés cansado, vas a esperar en Él. Vas a esperar. Vas a esperar. Vas a esperar. Te dice el Señor. Yo no sé por qué Dios te lo dice, pero Dios te está diciendo en esta mañana, espera. Dios mío, Señor, qué lindo. Revístete de paciencia para que puedas esperar. Y esa espera involucra que dejes a Dios hacer lo que Él está haciendo. Porque Dios necesita un tiempo. Él lo puede hacer ahora mismo. Él puede hacerlo ahora mismo. Pero Él lo hace por ti. Él lo hace porque te ama. Y Él lo hace porque Él te quiere enseñar unas cosas. Él quiere enseñarte unas cosas que ahora tú no las entiendes y ahora tú no las vas a entender. Tú las vas a entender cuando esperes, cuando aprendas a esperar y a confiar en Él. Yo no sé por qué Dios te dice esto, joven, pero tú sabrás. Gracias, Señor. Así te dice el Señor, espera. Espíritu Santo, gracias por esta mujer. Yo te pido en esta hora, Espíritu Santo, que toda tristeza que ella haya experimentado, sentido, ahora mismo abandone su cuerpo, ahora mismo abandone su mente. Crisis, tristeza, dolor, mira, sufrimiento, tú no vives aquí. Sufrimiento, hasta hoy llegaste. Hasta hoy llegaste de esta, en esta vida. Señor, aleluya, aleluya. Hasta hoy llegaste en esta vida. Yo te ordeno que abandones este cuerpo, esta mente ahora. Ahora, porque Dios la reviste de poder. Porque Dios te reviste de amor y de alegría. Recibo a tu Shamay. Recibe bálsamo de Dios, mujer. Recibe el consuelo de tu Dios. Experimenta la vida de Dios ahí, ahí. El amor. El amor. Él te comprende, mujer. Él te comprende. Él te comprende y está contigo. Lo que pasa es que tú no has podido superar algo que hace tiempo ya Él te sanó y te perdonó. Ay, Shamay, Soma Basaya Bakaya Basuita Laba. Ay, Dios mío, Señor. Tienes que aceptar ya que ya Él te perdonó. Él te perdonó ya. No sigas arrastrando algo que ya Dios se olvidó. Ya Dios se olvidó. Y Él te sanó. Y tú eres una mujer libre. Tú eres una mujer victoriosa. Ahora toma tu callado. Créele a Dios. Y camina. Camina hacia tu destino. Hacia tu destino, mujer. Así te dice Dios en esta hora. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Tú eres Jehová, aleluya. Aleluya. Yo rompo todo aquello, Señor, que santo, ha querido santo, señalar, acusar. Santo, tú eres Jehová. Todo pasado que ha querido, Señor, mantener a esta mujer esclavizada, perturbada, amedrentada, con miedo, con dolor, creyéndose, Señor, cosas que no son. Yo reprendo ahora mismo, Señor. Amén. Y declaro que esta joven en esta mañana se levanta. En esta mañana ella se va de aquí confiando, creyéndote a ti, Jehová, creyendo en esas herramientas, en esa palabra, en esa presencia prometida, Señor, porque tú has prometido estar con ella, Señor. Tú has prometido pelear por ella y bendecirla. Solo créelo, mujer, y dile a tu gigante hoy: hasta aquí llegaste hoy. Yo me levanto y no te voy a creer más. Te reprendo de mi vida, gigante. Te reprendo, tristeza. Te reprendo, duda. Te reprendo, sufrimiento, enfermedad, como se llame. Llámalo por su nombre y repréndelo de tu vida. Porque hoy Dios te pone, mira, una vestidura de guerra. Una vestidura de guerra. Una vestidura de guerra, que no se te olvide. Una vestidura de guerra te pone el Señor. Créelo y recíbelo. En el nombre de Jesús. Señor, gracias por este joven. Bendícelo, Jesús. Espíritu Santo, gracias te doy por él. En el nombre de Jesucristo. Ay, qué lindo, Señor. Cuando tú llamas, Señor. Cuando tú llamas, Señor. Cuando no entendemos, Señor. Aleluya. Ay, así te veo. Que Dios te llama y tú no entiendes. Que Dios te llamó hace tiempo y tú todavía no entiendes. Tú todavía no entiendes. Pero es que Dios llama con ese propósito. No digas soy un niño, no digas soy un joven, no digas yo no puedo, no digas ahora no, espera que yo esté más grande. No le cuestiones a Dios nada, solamente obedece. Solo créele a Dios. No digas soy un joven, yo no puedo, eso es para el pastor, eso es para el líder, eso no es para mí. No, porque Dios usa a los niños, Dios usa a los jóvenes y Dios usa el que Él quiere. Vamos, levante esas manos y deja tu ser por Dios. Deja tu ser por Dios. Deja tu ser por el poderoso de Israel. Porque Él es el que pone la palabra. Él es el que pone la unción. Él es el que te va a capacitar. Él es el que te va a preparar y te va a enseñar. Solamente acepta el reto. Él te llamó ya. Y tú lo entiendes ahora. Hoy Dios te lo confirma. Hoy Dios te lo hace saber en público. No dudes más. Eres joven, pero Dios te llamó. Y ese es tu testimonio, que Dios te llamó en tu juventud. En la juventud. En la juventud. Eso es algo especial. Eso es algo maravilloso ante los ojos de Dios. Que Él no quiere que tú pases por lo que yo pasé o por lo que pasó otro por allá afuera, para que no sufras ni te duela y vengas arrepentido después. Oh, gloria, yo siento gloria sobre este joven. Yo siento gloria de Dios sobre este joven. Yo siento la gloria de Dios sobre este joven. Aleluya. Yo siento la gloria, el trato especial que Dios tiene contigo, joven. Hay un trato especial contigo, joven. Ucaba, ucaba, hurraba, ecaba, shama, suta, shama. Ay, Dios mío, revístelo con esa vestidura de guerra ahora mismo, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Esto es sencillo. Así te dice el Señor. Lee mi palabra. Mientras leas mi palabra, yo te voy a abrir los ojos. y tú vas a entender lo que yo quiero hacer contigo. Lee mi palabra y ora. Ora y lee mi palabra. Y yo te voy a mostrar lo que voy a hacer contigo. Señor, ante todos estos testigos, te pido en esta hora, Señor, que esta palabra que tú les das a este joven en este momento, Señor, que cuando yo me vaya de aquí, que cuando este joven se vaya de aquí, no haya diablo, no haya nada ni nadie, Señor, que robe esa palabra que tú le sembraste en el corazón a este joven ahora. En el nombre de Jesús, no va a haber nada ni nadie que te aparte de los caminos de Dios. En el nombre de Jesús, ni en el peor momento donde te veas rechazado por otros jóvenes o por otras personas que no entienden a Dios, pero Dios te va a dar entendimiento para que tú le hables a ellos de Dios, porque ellos no entienden y eres tú el que les va a hacer entender por la palabra que Dios te va a dar. En el nombre de Jesús, recibe esa palabra, joven. Aleluya, aleluya, aleluya. Vive Jesús. Señor, mira este matrimonio lindo, Señor. Cójanse de la manita ahí, porque ustedes dos son dos guerreros, los dos. Aunque uno a veces está más fuerte que el otro, aunque a veces uno está más débil que el otro, ustedes dos son uno. Son uno. Son uno. Y lucha, problemas, situaciones, tenemos todo el mundo. Ahorita mismo venía yo con mi esposa y el enemigo trató como que de levantar una pequeña discusión. Entonces, yo, Señor, reprenda, nos miramos. Tranquila, negra, no pasa una. Y antes de entrar a la iglesia, ven acá, mi amor, un besito, pan, y seguimos para adelante. ¿Cuántos alaban a Dios? La gente se cree que servirle a Dios, uno tiene que estarle ahí. Mano, es cuando más lucha, cuando más problemas, cuando más discusiones, cuando más situaciones se levantan en la vida de uno. Pero eso no determina que usted se quede con los brazos bajados. Eso no quiere decir que usted no puede continuar ejerciendo el llamado, el ministerio que Dios le dio a usted. Una palabra para el pueblo, para los matrimonios. ¿Algún matrimonio Dios le quiere ministrar aparte de ellos también en la iglesia? Problemas tenemos todos, situaciones, saberlos enfrentar. ¿Sabe qué es tu vaso frágil? Tienes que tratarla como vaso frágil, aunque a veces te... ¿sabes? Como que ese corajito de momento, ese coraje santo que te da a veces, como quiera tienes que comprenderla y seguirla amando y seguirla perdonando y seguir para adelante. ¿Cuántos alaban a Dios? Parece que Dios le está hablando a estos dos muchachos hoy aquí, gloria a Dios. Mire, yo estoy aprendiendo. Yo estoy aprendiendo a vivir con mi esposa en mi matrimonio. Nosotros nos conocimos hace más de 14 años, ¿verdad, mi amor? Solamente llevamos 7 casados, ¿cuánto, mami? 7 casados. Pero, ¿por qué 7 casados? Porque de los 7 para acá fue que conocí a Cristo. Y de los 7 para atrás, yo andaba perdido. Y vivía sin fe y sin esperanza. Usted sabe que cuando usted vive así, a usted se le hace fácil convivir con una persona que casarse. ¿Verdad que sí? Pero de Cristo para acá llevamos 7 años. Y yo era un adicto, yo era un maltratante, yo era un abusador, yo era malo. ¿Usted sabe lo que es malo? Yo era un sinvergüenza. Yo me iba para la calle y me olvidaba. No, no, no es que sea malo porque maltrataba. Porque malo no es una persona que solamente levanta una mano y maltrata. Malo es una persona que abandona a su familia, se va para la calle, está 3-4 días, una semana, y se olvida que tiene familia. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Qué será yo? Que por el vicio y por las amistades cambiaba la familia por las amistades y por los vicios. Gracias a Dios que no se cansó. Yo creo que esa mujer, yo nunca le he preguntado, pero yo creo que estaba cansadísima ya. ¿Sabe quién hizo la diferencia? El Señor. El milagro lo hizo Dios. Y yo, habiendo sido así, como le estaba explicando ahora, yo le dije un día al Señor, cuando me convertí, le dije al Señor: Señor, yo quiero que tú me enseñes a ser un buen esposo, un buen hijo, un buen padre, un buen hermano, una buena persona, Señor. Involucré todas las áreas sociales y toda la familia, todas las áreas, las traté de involucrar todas. Porque hay veces que uno le dice a Dios: yo quiero ser un buen padre, y se le olvida decirle a uno ser un buen esposo o ser un buen hermano en Cristo. Y aquí hay que estar uno con el package completo. No podemos ser cristianos a media y nos portamos bien con aquel, pero con este no. No, no. Y aún así, hermano, hace 7 años para acá, el Señor, mire ahí enseñándonos, hermano, algo que me ha dicho: sé fuerte, sé valiente, ama lo que tiene, respeta lo que tiene, aunque a veces falta uno el respeto, o pase lo que pase, lo importante es que usted no abandone su lugar, y que usted no abandone la mujer o el esposo que Dios le ha dado a usted, o la familia que Dios le ha dado a usted. Problema tiene todo el mundo, es saberlos enfrentar y es saberse comunicar. ¿Cuántos dicen amén? Señor, gracias Dios por este matrimonio. Gracias, Señor. Te pido que los enseñes, Señor, en este grande caminar, Señor, que ellos tienen por delante, Señor. Que no haya pruebas, que no haya dudas, que no haya problemas, que no haya malentendido, que no haya mujer, que no haya hombre, que no haya diablo, que no haya nadie que los separe de tu presencia, que los separe como esposos, Señor, ni a ningún matrimonio que está aquí. Espíritu Santo, yo imparto esa palabra de fe, yo imparto esa palabra ahora, y oro por todos los matrimonios que estamos aquí, incluyendo el mío, Señor, que cada día más, Señor, aprendamos de tu palabra, aprendamos de ti, aprendamos a pedir perdón, aprendamos a seguir caminando, aprendamos a hablar, aprendamos a respetarnos, Señor. Shama, hurraba, shama, en el nombre de Jesús. Bendícelo, Señor. Levante las manos. Levante esa mano, varón. Ahí. Ahí, como que esa fue la mujer que Dios me dio, varón, sin miedo. Hombre de Jesús. Eso es lo primero que yo hago donde quiera que estoy. Esta fue la mujer que Dios me dio. Yo no sé si es que yo sea diferente, pero yo soy loco, hermano. Yo soy medio loco. Mi esposa es más timidita, yo no, yo soy loco. Mi esposa es tímida. A veces mi esposa me regaña y todo. Me dice: chico, no debiste haber dicho eso allí. Y yo no, es que yo soy así. ¿Usted me entiende? Y a veces diferimos porque ella es de una forma y yo de otra, pero yo le digo: es que yo soy así. Y la gente que es así, usted tiene que, después que no vayan en contra, ¿verdad? Pues usted tiene que dejar que fluyan. Porque usted no puede cambiar a una persona que ya es así. A veces deje que lo que Dios que Dios pregue. Aleluya. Pero yo soy así más loco que en casa. Yo soy más loco. Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta unión, por este sello, por este matrimonio. Declaramos que las puertas del infierno jamás prevalecerán contra ellos. Lo declaramos, Señor. Y que ellos están, estarán y seguirán en victoria. En el nombre de Jesús. Aprendan a enfrentar los gigantes juntos. Aunque a veces, por separado, se puedan levantar gigantes. Y a veces, cuando uno no entiende lo que está pasando, debe de orar. O debe de sentarse a escuchar. O debe de esperar a ver lo que está pasando. Ucua manso. Ucama she, ama. Espíritu de Dios, Señor. Te pido que en esta hora, Señor. Tú reveles, Señor. Ellos aprendan, Señor, a enfrentar los gigantes, las luchas, todas esas batallas, Señor, que se levantan en su vida. Él es hijo de pastor, él es su hijo, pastor. Ella es su hija. Okay. ¿Y su esposa quién es, pastor? La sierva ya. ¿Y cuántos hijos tienen? ¿Tres? ¿Están aquí los tres? ¿Y quién más? ¿Vive en Luquillo? Ay, no está hoy aquí. ¿Perdón? Ah, ok. ¿Es varón el otro? ¿O joven, mujer? Ok. Baja la manita, va, para que no se canse. Gracias, Señor. Señor, gracias, Señor. Es hermoso cuando Dios nos da el privilegio, hermanos, de ser parte de una familia pastoral. Es un privilegio grande, hermano. O tener un hermano, mira, servirle a Dios es un privilegio hermoso. Es un privilegio que no todo el mundo lo tiene. Y Dios quiere que todo el mundo lo tenga, pero muchos son los llamados y pocos los escogidos. Pero qué bueno cuando nosotros aceptamos el reto y nos atrevemos a ayudar a nuestros pastores. Tú tienes una gran encomienda, joven, igual tu varón, en esta casa. Porque ustedes son líderes y tienen un llamado también pastoral. En algún momento tienen un llamado pastoral, aunque no lo entiendan ahora. Y las batallas y los sufrimientos que vivan ahora son los que Dios va a usar para restaurar matrimonios y para restaurar gente. Porque mira que van a restaurar gente y van a ayudar a la gente que ustedes ni se lo imaginan. Así que únanse y aprendan a reconocer los errores cuando estén mal, porque de eso van a aprender otros de ustedes y van a tener las herramientas para ayudar a otras personas. Y cuando esas herramientas Dios las comience a usar, van a ver sanidad, liberación y van a ver milagros que nunca ustedes han visto. Así le dice el Señor: Padre, gracias por ello, los bendecimos, los ponemos en tus manos y declaramos que la unción tuya, papá, está sobre ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Mire este joven, Señor. Ve acá, ¿cuántos años tú tienes? 14 años. Así era David, chiquito. Tenía como, yo le digo, como algunos 20 años. A usted lee la historia y busca aproximadamente 20 años. ¿Y se llama David también? Mira para allá. Este es David. Aquí tenemos un David. ¿Sabe algo? Cuando tú lees la historia y David fue a enfrentar al gigante, el gigante le decía: ¿Y qué tú te crees? ¿Con quién tú te crees que tú has salido a pelear? Que viene con esos palos. ¿Tú te crees que yo soy un perro? ¿Tú te crees que yo? Así le dijo. Si tú eres un niño, tú eres un joven. Mira, van a ver gigantes que se van a equivocar. Si tú le crees a Dios. Porque esto no se trata de estatura. ¿Tú me entiendes lo que yo te quiero decir? Esto no se trata de edad. Esto no se trata de eso. ¿Tú sabes de qué se trata esto? De una relación con Dios. De que tú entiendas. De que tú entiendas. Tú entiendas, tú. En este caso tú. Que tú entiendas que Dios a ti te llamó. Y que tú tengas eso bien sembrado en tu corazón. Bien sembrado en tu corazón. Y que cuando tú veas lo que veas, tú te acuerdes quién te llamó a ti. Y tú te acuerdes que contigo está Jehová. No que se te olvide y tú veas la situación y se te olvidó todo. David lo miró así y quizás lo menospreció. Como quizás a lo mejor en el camino van a ver hombres de Dios, supuestos de Dios, que no crean en que Dios te puede usar. Y van a decir, este chiquitín, este enano, digo enano porque eres pequeño, pero tú vas a crecer más. Tú no te vas a quedar así. Es que tú tienes 14 añitos, pues todavía te falta crecer un poquito más. Que tiene la unción, que Dios lo va a usar. Prepárate para todo eso. Yo no sé lo que tú le estás pidiendo a Dios, pero yo veo en ti un predicador. Yo veo en ti un guerrero. Yo veo en ti un, yo no sé, un salmista, un adorador. Y no cualquiera, porque muchos adoran, pero no está la unción. Jehová no está con ellos. Y así como David se atrevió a decirle a aquel gigante, tú vienes a mí insultándome, maldiciéndome, menospreciándome, y tú vienes a mí con lanza, tú vienes con jabalina, pero tú sabes algo, yo vengo a ti en el nombre de Jehová. No en el nombre tuyo, en el nombre de Jehová. Ahí está la victoria. En ese nombre que es sobre todo nombre, en ese nombre que es poderoso. En el nombre de Jehová. Y atrévete a escoger esa herramienta poderosa que tú vas a tener y que Dios te ha dado, que es la palabra y es la oración y es el llamado que Dios te ha hecho, que lo tienes bien sembrado en tu corazón ahí. Y no te dejes intimidar por nada, aún en tu juventud. ¿Tú me estás entendiendo lo que yo te estoy diciendo, varón? ¿Estás captando bien lo que te digo? ¿Tú crees que eso no se te olvide a ti? Que no se te olvide. Porque Dios te está dando una palabra en esta hora para que tú. Es una palabra que te va a promover. Es una palabra que te va. Está siendo sembrada en tu corazón. Y te está marcando para que tú puedas alcanzar lo que Dios tiene para ti. Amén. Cierra tus ojos. Señor, gracias. Gracias, Señor, por este joven. 14 años, qué maravilloso, Señor. Yo me quedo bobo, Señor. Wow, ¿cómo a un joven de 14 años le hablas así, Señor? Me maravillo y me gozo. Wow, Señor, porque tú eres tremendo, Dios. Bendícelo, Señor. Guárdalo, Señor. De todo ataque, de todo pensamiento contrario, de todo aquello que pueda levantarse a su edad, dale la sabiduría, dale la revelación, el discernimiento para que él pueda entender y él pueda reprender y él pueda pelear con tus fuerzas, no con tus fuerzas, sino con las fuerzas de Dios. Padre, en el nombre de Jesús lo cubrimos, lo ponemos en tus manos y declaramos, Señor, que será un David lleno de la unción, Dios mío. Será un David, Dios mío, en este tiempo, para esta generación, lleno de tu gloria, lleno de tu presencia, en el nombre de Jesús. Si usted lo cree, diga amén y déle un aplauso al Señor. Dios te bendiga, joven. Señor, mira tu siervo, Dios. Tu siervo, Señor, gracias te doy por el Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por lo que has comenzado a hacer en él. Gracias, Señor. Wow. Gracias, Señor. Aleluya. Sí, Señor, gracias, Espíritu Santo. Oh, gracias, Señor. Mi alma te adora, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Siento a Dios que me dice que te diga que ninguna palabra de las que te ha dicho ha faltado. Sí, has vivido, has pasado situaciones difíciles, pero nada de lo que Dios te ha prometido, Él no ha cumplido. Él ha cumplido todo lo que te ha dicho y tú lo has visto. Y en este caminar has pasado, pero has visto la mano de Dios. Señor, Espíritu Santo de Dios, en esta hora, Señor, yo te pido que así como tú le has revelado este secreto en esta hora, Señor, que solo Él lo sabe, Dios, solo tú y Él lo saben, Dios, el cielo. Oh, papá, en este caminar que todavía le falta, Señor, tú sigas agrandando, tú sigas engrandeciéndolo. Tú sigas, Señor, llevándolo de su mano. De su mano, Señor. Mira, de tu mano voy, te dice el Señor. De tu mano, Señor. Porque mira que han venido gente a tratar de ponerte vestiduras que no son de Dios. Sí, querido, gente, han venido gente a darte consejos, darte palabras y cosas que no son de Dios. Pero tú sabes por qué tú has permanecido. Porque tú tienes mi palabra bien clara en tu corazón. Y aunque has flaqueado, y aunque han venido momentos de duda, yo te he sostenido, te dice el Señor. Y te sostendré de mi mano, porque a ti te llamé yo. Yo te llamé, mi siervo. Veo trabajo. Veo trabajo. Veo trabajo. Veo trabajo. Dios te da trabajo. Gloria al que vive, aleluya. Veo trabajo. Gracias, Señor. Sigue sirviendo, varón. Ay, ay, ay, ay. Gloria a Dios. Dice alma mía Jehová. Veo a Dios posicionándote. Posicionando tu vida. Estás bien posicionado, ¿sabes? En el reino de los cielos, tú estás bien posicionado, varón. Wow. ¿Sabe lo que dice la palabra? Que donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Y tú sabes hacer tesoro en el cielo. Esas oraciones, toditas las ha recogido el Señor. Ninguna ha caído al suelo. Ninguna, varón. Todas han llegado de la presencia de Dios. Toditas, varón. Gracias, Dios. Toditas, varón, toditas. Toditas. Ay, Dios. Cama, llama. Gracias, suita la chanta li hermano. A los tipos como tú yo le tengo miedo. ¿Usted sabe por qué? Porque estas personas así tienen una relación con Dios. Y gente que tiene relación con Dios derriban no gigantes, derriban estructuras satánicas y rompen cadenas que usted no se imagina, hermano. Varón, levante esa mano ahí, que usted es un guerrero. Usted es un hombre de Dios tremendo. Dios me lo muestra y Dios lo honra en público. Señor, bendícelo, guárdalo en el nombre de Jesús. Siga hacia adelante, varón, dándole la gloria a Dios sin vergüenza, porque usted no se tiene que avergonzar de nada, varón. De nada, varón. De nada, varón. Usted ha conocido el poder de Dios. Usted conoce al poderoso de Israel. Y Él lo ha sanado y lo ha libertado. En el nombre de Jesús. Sano. Sano y libre de toda mentira del diablo. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Bendecimos a los pastores. Amén. Declaramos que esta iglesia es una iglesia próspera, una iglesia poderosa. Tienen unos pastores humildes, unos pastores hermosos. El Espíritu da testimonio. Pastor, mis respetos a usted, a su amada familia. Gracias por invitarme. Gracias, hermano, por quedarse ahí y esperar. Hoy en día hay iglesias que, hermano, ya la mitad se hubiera ido. Y qué bueno que usted ha permanecido, se ha quedado ahí tranquilito. Eso me dice a mí que Jehová está en este lugar. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Dele gracias a Dios en esta hora. Gracias, Todopoderoso. Dele gracias porque Él nos ama. Dios nos ama. Y la Biblia dice, para terminar y entregar esta parte, la Biblia dice que Él constituyó pastores, evangelistas, apóstoles, profetas y maestros. ¿Sabe para qué? Para edificación. Para que usted llegue a la estatura del varón perfecto. Quiere decir que si Él nos constituyó a nosotros con ese propósito, es porque la iglesia necesita de pastores, de evangelistas, de profetas, de maestros. Necesita los cinco ministerios activados en la iglesia. David cogió cinco piedras lisas. Representan los cinco ministerios. Envuélvase, hermano, en los ministerios de Dios. No sé por qué calco en esto, pero si Dios lo llamó a cualquiera de esos ministerios, métase, no le tenga miedo a nada, hermano, porque Dios lo va a bendecir y Dios lo va a prosperar y Dios lo va a capacitar, que es lo más lindo de esto, hermano. Atrévase. Si Dios lo llamó a cantar y tiene ese fuego de cantar, no se quede ahí sufriendo ese fuego. Cante para el Señor, dígaselo al pastor. Yo siento cantar, pastor. Ayúdeme. Deme una partecita por ahí, en algún lado de eso. Aunque no de esto, pero déjeme fluir, a ver si me desato. Todos alaban a Dios. Yo no sé por qué Dios encarga en esto, pero es que yo no sé, Dios parece que quiere desatar a alguien aquí. Aleluya. Que desatarnos, hermano, en este tiempo. La iglesia que Dios va a usar en este tiempo es la iglesia que se atreva a levantarse y a creerle a Dios y a salir a la calle y a hacer lo que era para Dios, hermano. Esa es la iglesia que Dios va a usar en este tiempo. La iglesia que tiene miedo, la iglesia que no se atreve, que no, que duda, que no le cree a Dios, se va a quedar estancada y no va a crecer tampoco. Escúcheme bien, no va a crecer, porque el crecimiento lo da Dios cuando uno obedece su palabra. Amén. Yo veo que esto es una iglesia que va en crecimiento. Quiere decir que si va en crecimiento, hay obediencia y hay palabra de Dios en este lugar. Dios bendiga a sus pastores, Dios les bendiga, gracias por todo. Oren mucho por el evangelista Juan Carlos, por nuestra familia. Amén. Y pues esperamos que algún día nos inviten nuevamente, si el Señor lo permite. Amén. Dios me los bendiga y hacia adelante en el Señor. La pastora o el pastor. Amén. ¿Eh?